En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos y la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Digo buenas noches por decir algo y por intentar ser agradable, porque no hemos tenido una jornada feliz. Hemos pasado un trance, además horrible, recordando lo acontecido aquí en Madrid, aquí en España, el fatídico 11 de marzo de 2004. Bien, pues la escena parece casi calcada a la que vivimos nosotros, ¿verdad? Lo que han tenido que soportar los londinenses. Londres ha sido una ciudad golpeada en el día de ayer por el terrorismo, por el salvaje terrorismo internacional. Y bueno, pues aquí está el balance de víctimas, 38 ya, reconocidas por la policía británica, y 700 heridos, más de una cincuentena de ellos en estado grave o gravísimo. En fin, desde aquí nuestra solidaridad para los londinenses, para los británicos. Todos somos hoy londinenses, y un abrazo muy especial para ellos. Una ciudad multicultural con más de 200 nacionalidades inscritas en el censo londinense, también, por supuesto, españoles. No hay que olvidar que allí en Londres hay censados más de 60.000 españoles, y en estos días puede haber incluso hasta 100.000, porque hay muchos niños, muchos jóvenes que estudian allí el idioma inglés o que van de vacaciones. Así que ahora mismo tenemos en Gran Bretaña más de 100.000 españoles, y alguno de ellos ha sufrido además las consecuencias de este atentado. Una española en concreto, una menorquina, ha sido herida levemente, eso sí, pero también se ha visto involucrada en este atentado. Esas tres explosiones en el metro de la ciudad, además en una línea que todos yo creo que hemos utilizado en alguna ocasión cuando hemos visitado Londres. Es una línea muy céntrica, pasa cerca, muy cerquita del British Museum. Y bueno, pues esas imágenes y además el cariño que le tenemos a Londres, pues nos han estremecido, de verdad. Esas tres explosiones en el metro y la explosión en el autobús. En fin, que desde aquí nuestro abrazo sincero para los británicos, para los londinenses, y vamos a seguir. Hay que seguir luchando contra esta lacra que nos ha caído en pleno siglo XXI ya. Y bueno, luego comentaremos un poquito más con Fernando Rueda. Presentamos al equipo: Sergi de Montfort en el Príncipe del Sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Aza, Milagros López, José Ignacio Bert. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Materia reservada, pues como os podéis figurar, dedicada casi por completo al atentado que ha sufrido Londres en el día de ayer. Vamos a comentar algunos aspectos, vamos a trazar algunas líneas que converjan en el asunto que nos ocupa. Vamos a hablar de la actuación de los servicios secretos británicos, lo que intuían, lo que ya venían diciendo desde Scotland Yard hace ya un año, qué actitud van a tomar los dirigentes mundiales a partir de ahora. El G8 no se ha interrumpido, nos parece una decisión muy sabia. Pues diremos todo esto, sumado a que ha sido ejecutado el embajador egipcio en Irak. Hay que comentar ese dato también, una noticia importantísima, terrible. Bien, pues todo esto y una narración, una ficha, una microficha dedicada al nacimiento de Al Qaeda y a sus atentados más sangrientos, más terribles. Desde que cayeron las Torres Gemelas, pues casi 5.000 personas han muerto víctimas del terrorismo en el mundo. En un periodo de 4 años, 5.000 personas han fallecido ya. Es realmente el nuevo enemigo a combatir. Desde la caída del muro, desde que nos dijeron que la Unión Soviética ya no era el enemigo, pues ahora parece que es el terrorismo islámico, estos fundamentalistas fanáticos son los nuevos oponentes. En fin, que de todo esto hablaremos en materia reservada con Fernando Rueda. Tendremos información azul y verde, hablaremos de Zaragoza, que según la ONU es la nueva capital mundial del agua, y eso nos parece muy bien. También diremos que los satélites detectan que la deglaciación está sufriendo una aceleración digna de ser comentada. Los glaciares retroceden a una velocidad inusitada, más de lo que preveían los científicos. También visitaremos pueblos con encanto. Hemos encontrado un pueblecito precioso de 16 habitantes en Huesca, dentro del Parque Nacional de Ordesa, y bueno, seguro que os apetece conocerlo un poquito más con Macarena Yagüe. En cuanto al relato, nos lo envía Ignacio Ramón desde Alcalá de Henares y se llama El Duelo, en la voz de Paco de León. Será algo digno de ser recordado. Tendremos cine con José Manuel Escribano. Hablaremos dentro de la sección Somos Becarios y qué, con nuestros chicos, con Mila, con Eloy, con José Ignacio. Hablaremos de personajes famosos, grandes celebridades que murieron demasiado pronto, veinteañeros. Vamos a recordar algunos nombres. Con veintipocos años ya eran famosos, lo tenían todo, pero la muerte les visitó prematuramente. Tendremos también los escrúpulos, Somos Europeos y qué, vuestros correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es. Si deseáis comentar algo sobre el hecho, sobre el atentado que ha sufrido Londres, este 7J, que ya recordarán a partir de ahora, pues no dudéis en enviar vuestro correo y lo comentaremos con Fernando. rosa.vientos@ondacero.es. Hasta las 4, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Que nos gusta iniciar esta sección con un pequeño cántico evocador de glorias y honores. Mira que nos gusta que Fernando entone, pero es que claro, hay días que no sale del cuerpo, ¿verdad? Hay días que no sale ni siquiera vamos a poder brindar y todo porque somos solidarios con Londres y desde aquí, una vez más lo repetimos, un abrazo emotivo para ellos. ¿Qué tal, mi querido Fernando Rueda? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que hoy no toca, ¿verdad? Sí, bueno, hoy yo creo que es mejor. Hoy realmente lo has dicho tú, hoy es verdad que hoy todos nos sentimos ingleses y sentimos que nos han atacado, como nos atacaron ya hace muy poquito tiempo a los españoles, a los madrileños, y hoy, bueno, fíjate, recuperaremos. Hace unas horas, todos celebrando que les habían otorgado la facultad, el placer, el honor de organizar unos Juegos Olímpicos, y al día siguiente, pues el batacazo, que nadie atribuye esa designación, ¿verdad? Nadie piensa que debido a esa designación han realizado el atentado. Una cosa de estas tarda mucho tiempo en ser organizada, ¿no? Hombre, yo creo que el único que ha podido interpretar eso, hay una persona en Europa que yo creo que sí que ha interpretado eso seguro, que es Alberto de Mónaco. Porque Alberto de Mónaco hoy debe estar muy avergonzado, sí, supongo, ¿no? Sí, alguien que va a ser oficialmente entronizado la semana que viene ya como jefe de un Estado, el que ya es jefe del Estado, y que se permite la frivolidad de intentar utilizar el terrorismo en contra de una ciudad precisamente como Madrid, que ha sufrido ese terrorismo. Yo creo que será avergonzado, ¿no? Porque hacer ese tipo de vinculaciones, pues lo único que benefician es efectivamente a los terroristas, y eso, que lo hagan los simpatizantes de los terroristas, que esas cosas aquí sí las hemos vivido, con Batasuna, con todas esas cosas y tal, bueno, pues está dentro del juego, ¿no? Lo que no está dentro del juego es que un jefe de Estado lo haga. Lo que sí es verdad, y que no hay que olvidarlo nunca, es que los terroristas actúan siempre pensando en la opinión pública. Claro. Es decir, eso no lo debemos olvidar. Es decir, las acciones no solamente se realizan por el deseo de matar, que está intrínseco en eso. Está por el deseo de influir en los gobiernos a través de sus pueblos. Es decir, mandar mensajes que la gente interprete como yo creo que ahora está el mensaje: vosotros o hacéis lo que yo digo, que es retiraros, hacer todas estas cosas, o yo antes o después llegaré, ¿no? Es decir, mandan esos mensajes, ¿por qué? Porque tratan de que la opinión pública presione a sus gobiernos para que no adopten determinadas actitudes, ¿no? En esta ocasión estaba claro que el objetivo era paralizar la reunión del G8, ¿verdad? En Edimburgo, o uno de los motivos principales. No solo paralizarlo, sino aprovechar esa reunión del G8 para adquirir la mayor importancia posible en el mundo. Lo que es curioso, Juan Antonio, es que en realidad la reunión del G8 es la reunión de los ricos. Es decir, que hemos asistido ya en los últimos años al movimiento antiglobalización montando unos pollos en la ciudad donde se celebraba, tremendos. Pero una cosa es protestar, a veces protestan, los antiglobalizaciones se exceden, es decir, en todas estas cosas, pero es verdad que es una protesta. Es decir, nosotros vamos a protestar porque queremos que dediquen... ¿Pero qué es legítima? Claro, por eso te digo, no pasa nada. Que dicen, no, ¿por qué protestamos? Protestamos porque queremos que ustedes, que son los ricos, se preocupen más de los pobres, que se preocupen más del medio ambiente, que se preocupen más de todas estas cosas. Eso es el motivo de esa manifestación. Pero es que curiosamente esta reunión, Juan... Es que estaban hablando de eso, ¿no? Es que era para hablar de eso. Era para hablar de la situación, de la pobreza, del cambio climático. Yo estaba tan feliz porque por fin... George Bush reconocía únicamente que existe un cambio climático y que el hombre está incidiendo en ese cambio climático y mira, pues todo queda ya muy deslucido, ¿no? Claro, es decir, es una cosa absolutamente, totalmente fuera de juego, pero sí, dime. El servicio secreto británico, esto ya supongo que lo tenía previsto, ¿no? Sabía que tarde o temprano el terrorismo islámico fundamentalista iba a golpear en Londres, ¿no? Sí, mira, cuando los servicios secretos ocurre el atentado del 11S, se produce una especial dedicación entre todos los servicios secretos aliados, entre todos los servicios secretos occidentales, para tratar de combatir el nuevo tipo de terrorismo que ya se asienta, que es el terrorismo islámico, que es el terrorismo patroneado por Al-Qaeda. Estos incluso lo que hacen es, no solamente son los aliados occidentales, sino que empiezan a unirse con otros servicios secretos de países árabes y de otros países para intercambiar información, porque se dan cuenta que no conocen las cosas. Y poco a poco van conociendo más y más de su forma de actuar. Ha sido un ataque contra Estados Unidos, pero claro, después del ataque contra Madrid, contra España, pues ya los esfuerzos de los servicios internacionales se redoblan, ¿no? Se potencian los servicios antiterroristas de todos los espías y empiezan un proceso de intercambio de información. Ese intercambio de información, Juan Antonio, sobre el terrorismo islámico, durante muchos meses, es básicamente entre tres países: Estados Unidos, Inglaterra y España, porque son los países que sienten una mayor amenaza y que, según todas las informaciones, son los países a los que se van a atacar. Después del ataque sobre España, existe un cierto temor a que se produzca el ataque en Inglaterra. De hecho, en Gran Bretaña se producen, al menos en dos ocasiones, desmantelamientos de redes de Al-Qaeda que ya estaban muy avanzados en su disposición de atacar Londres. Porque además, Inglaterra es uno de los centros de control de Al-Qaeda en Europa. Con lo cual, digamos que tenían absolutamente todas las papeletas para este ataque. Y en una ocasión les cogieron 500 kilos de explosivos. Sí, por eso te digo, que es que estaba todo bastante dispuesto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que algo llamativo, que me gustaría vincularlo con esto que estamos hablando, y es que al poco de producirse el atentado, en Londres se produce un comunicado del IRA diciendo que ellos no han sido. No cabe ninguna duda de que no ha sido el IRA. Claro. ¿Por qué? Porque en los servicios de inteligencia hablan de dos tipos de terrorismo, cuyo concepto, cuando ocurren estas cosas, yo cada vez entiendo más. Hablan del terrorismo cristiano y del terrorismo islámico. Y es el concepto de terrorismo cristiano, es un terrorismo de países de Europa y tal, es un terrorismo que tiene unas características muy peculiares. Es que antes de cometer un atentado, en el 90% de los casos, avisan para que se vaya la gente. Sí. No se juegan la vida los terroristas, no buscan matanzas salvajes, sino que intentan buscar objetivos concretos, etcétera, etcétera. Notoriedad. Claro, sin embargo, el terrorismo islámico van directamente a tratar de presionar al pueblo, con eso que decíamos, para que el pueblo presione a su gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Matar a trabajadores. No van a por grandes ministros, a por grandes terratenientes, a por grandes banqueros. No, van contra el pueblo. En Estados Unidos lanzan un avión contra la Torre Gemela, llena de trabajadores de más o menos élite. Aquí está clarísimo, los trenes, es los trabajadores, emigrantes que los cogían. Y aquí en Londres es el centro de Londres, pero es la gente que coge el metro que no tiene sus cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es un atentado terrible. Ya están amenazados otros países como Dinamarca e Italia. Claro, Italia parece un objetivo clarísimo, ¿no? Sin duda. Y bueno, hay noticias, hay quien dice que Al Qaeda no está golpeando más a Europa porque ha centrado su atención en Irak, que allí está ahora mismo pues esforzándose, está empleándose a fondo. Y bueno, fíjate qué noticia terrible, ¿no? La de la ejecución, así lo han llamado, del embajador egipcio en Irak, que apenas llevaba 5 semanas allí. Están desatados, ¿no? Sí, la verdad es que hay una cosa alucinante, y es que estos asesinos se han cepillado al embajador de Egipto. Y claro, cuando se han producido tantos muertos y tan salvaje lo de Londres, corremos el peligro de que pase desapercibido la pérdida de una sola vida humana, que yo creo que no lo debemos dejar pasar, ¿no? Esto es un paso más en el conflicto que tienen en Irak. Efectivamente, como tú dices, se han centrado en Irak y están poniendo todas sus fuerzas en tratar de conseguir que se vayan los americanos, porque en el fondo lo que pretenden es ellos intentar no controlar directamente Irak, pero sí que sean gente, digamos, cercana a ellos, las que controlen el país. Pero claro, atreverse a matar de esa forma al embajador de un país como Egipto tiene unas connotaciones gravísimas. Pero recordemos una cosa, por si cabe alguna duda: Egipto no es Pakistán, Egipto no es como un país de la zona. Egipto tiene un servicio de inteligencia que es uno de los que mejor conoce y controla a Al Qaeda y a todo el terrorismo islámico. Egipto es uno de los países que más está colaborando con Occidente en la persecución de ese tipo de terrorismo. Egipto les está persiguiendo, y entonces no es casualidad, no han ido a por uno, es que han decidido hacer la guerra también a los países árabes que no acceden a lo que ellos quieran. No hay atentados en Irán, no hay atentados en Siria, los ataques van contra la gente que está contra ellos, pero además no han dado posibilidades. Donde caen cabecillas de Al Qaeda es en Egipto, en Arabia Saudí. Claro, que es donde porque Arabia Saudí también está les está persiguiendo, pero bueno, la población ahí está un poco complicada, ¿no? Pero el dato es importante, porque es Egipto los que están dando montón de información, los que les tienen muy controlados, ¿no? Bueno, ¿y cómo se plantea el futuro a partir de ahora? ¿Qué decir? Bueno, ya hablamos mucho cuando el 11S, cuando el 11M, estamos viviendo situaciones que están marcando la historia, ¿no? La historia del siglo XXI. Uh-huh. A ver, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Simplemente seguir intentando combatir a esta lacra, ¿no? Miremos todo con pensando qué es lo que ha ocurrido. Lo primero, han dado el gran golpe, han conseguido que todo el mundo empiece a hablar lo que nosotros estamos contando. Están hablando de que Al Qaeda llega, Al Qaeda es capaz de dar un golpe en el corazón de los países, han dado un golpe en Estados Unidos, han dado un golpe en España. Y poco les importa que después de cada atentado les detengan a 30, 40, 50, 100, fíjate el caso de España, ¿no? Sí, ¿no? Además, el caso de España acabó. Reponen enseguida. Claro, acabó, además, te recuerdo, con unos cuantos de ellos inmolándose. Sí, es decir, el valor de la vida que ellos le dan es muy limitado. Es decir, que cuando Bin Laden, cuando Al-Zarqawi, cuando todos la cabeza visible de Al-Qaeda, les da igual que mueran 100, que mueran 500 o que mueran 1000. Hay urías para todos. Sí, sí, es decir, eso no hay ningún problema, porque siempre encuentran repuestos y encuentran todo tipo de cosas. ¿Por qué ha habido esa alerta? Es decir, la pregunta es, si ya se ha producido el atentado en Londres, ¿por qué hay tantos países? Porque creo que estábamos viendo antes que hasta México ha decretado hasta el... Hasta México, ¿no? Sí. El estado de alarma, sí. ¿Han decretado? ¿Por qué lo han decretado? Porque, obviamente, el gran éxito, el todavía más, más grande para estos asesinos que lo de Londres habría sido cometer atentados en Londres y luego repetirlos en Italia y luego repetirlos en México, ¿no? Sería dar la sensación de caos en el mundo, que es un poco lo que ellos persiguen. Por eso se han tenido que extremar esas medidas de precaución, ¿no? En todas estas cosas. Entonces, ahora tienen el objetivo cumplido, tienen para una serie de tiempo. Ahora, al menos en Londres, se colocarán a la defensiva. Yo estoy seguro que no lo van a tener muy difícil la policía para poder atacarles, para poder utilizar las huellas. Estos caen. Yo estoy seguro que sí. Seguro. Pero ahora, ¿qué utilización hacemos, por ejemplo, de las imágenes, Fernando? Tú como su director de interview, ¿qué vais a hacer vosotros en concreto? ¿Habéis preparado una edición especial? Sí, nosotros hacemos un gran despliegue de todos los aspectos, fotográfico y tal. Habéis levantado la edición, claro. Claro, hemos para meter, porque es el tema, es el tema de las próximas semanas. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo dosificamos esas imágenes? O cómo claro, apuntamos? Es decir... Inglaterra han hecho un cerrazón completo parecido al que se hizo en Madrid, es decir, y igual al que se hace en Estados Unidos. Yo creo que está en el manual de actuación en estos, que es evitar que la prensa saque imágenes de los muertos, incluso de los heridos. Hay que propongo a todo el mundo que se fije en las imágenes de los heridos que hemos visto. Los heridos que hemos visto son 5 o 6 y son los heridos de los primeros momentos, cuando todavía la policía no había tejido esa red de protección sobre todo lo que estaba ocurriendo. Una vez que yo creo que ha debido pasar no más de una hora, hora y pico, que ellos han controlado el perímetro exterior de las zonas, a partir de ese momento ya no hay más imágenes. Las televisiones están repitiendo las mismas imágenes absolutamente de todo lo que es. Es decir, no vamos a ver imágenes sobre ese tipo de cosas. Cabe la posibilidad que fuera de Londres, fuera de Inglaterra, alguien que haya captado alguna imagen intente venderla fuera, ¿no? Pero no vamos a verlo. Luego podemos hablar, si quieres, de un fenómeno nuevo que hemos visto, que es el fenómeno de los propios que han sufrido el atentado haciendo fotos con los móviles. Con los móviles, sí. Estamos viviendo ese fenómeno del móvil con foto incorporada. Y con vídeo, ¿eh? El vídeo que hemos visto es de móvil, ¿eh? De móvil, sí. Bueno, pues luego comentamos y también hay que dar algunos apuntes, claro. Obligados estamos a recordar quiénes son estos de Al-Qaeda, cómo nacieron, cómo surgieron y cuál es su lista macabra de éxitos, entre comillas. Lo comentaremos después en materia reservada con Fernando Rueda. En este día que hemos dejado atrás, el día de ayer, seguimos estremecidos, el día en el que el terrorismo, el radicalismo, el fundamentalismo, todos los sismos posibles, pues se cebaron, golpearon de nuevo una gran ciudad como es Londres. Y de nada, 24 horas después de celebrar su proclamación como sede olímpica. Luego seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Comentando los asuntos que rodean este terrible atentado sufrido por la ciudad de Londres en el día de ayer, con 38 víctimas mortales, con 700 heridos, algunos de ellos gravísimos, y sobre todo con la repercusión internacional que ha tenido este asunto. Claro, los golpes de Al-Qaeda, en lo que a nosotros concierne, claro, nos sentimos muy, muy implicados en este asunto, primero las Torres Gemelas, después los atentados de Madrid, ahora Londres, pero no olvidemos que Al-Qaeda golpea allá donde puede. Ahora mismo la gran actividad para Al-Qaeda es Irak, pero ya en su día dio muestras de ferocidad en los atentados sufridos en Kenia y Tanzania, con más de 200 muertos, en el atentado de Marruecos, con víctimas españolas, por cierto, 45 fallecidos, en sus filiales, por ejemplo, el atentado de Bali, con más de 180 fallecidos, en su mayoría australianos. La verdad es que el rosario de atentados y de golpes ya empieza a ser muy muy largo, ¿verdad, Fernando? Ya... Sí, es tremendo, pero fíjate, no tanto por la intensidad, de que estén, digamos, bueno, ahora fuera de Irak, que obviamente está sí. ya está intenso, los atentados fuera de Irak, no tanto por el número, sino por la intensidad de esos atentados, ¿no? Son impactos siempre muy violentos. Sí, muy violentos. A mí, ¿sabes una cosa que me llama muchísimo la atención? Es cuando miras en los papeles y recuerdas, porque aquí hemos hablado de Al-Qaeda muchas veces y de muchos ángulos y tal, pero cuando miras el origen a veces de las organizaciones y cuando te das cuenta que Al-Qaeda, por ejemplo, lo que no la propia Al-Qaeda, los orígenes de Al-Qaeda están en 1979-1980, sí. cuando Bin Laden está en la guerra de Afganistán. Sí, sí, sí. Cuando está en la guerra de Afganistán contra los rusos. Pero apoyado por todos los enemigos de los rusos, y entre esos enemigos de los rusos está la CIA, está Estados Unidos, ¿no? Sí, Al-Qaeda, hombre, no es lo mismo, pero sí que recuerda un poco la fundación de Hamas, ¿verdad? Sí, quiero decir, sí, sí, sí. Esto no quiere decir que haya ninguna responsabilidad, ¿no? Pero muchas veces las grandes potencias lo que hacen es apoyar a determinados movimientos, históricamente lo han hecho siempre, que luchan contra sus grandes enemigos. Rusia era el gran enemigo de Estados Unidos, tenía un follón, dice, bueno, pues voy a apoyar a sus enemigos aquí para que tenga que dedicar el mayor número de energías y de dinero posible a este a esta guerra y no tenga los soldados en otro sitio, ¿no? Sí, Al-Qaeda significa la base. La base, sí. La base, sí. Y ese nombre se fundamenta, pues en eso, en una base de guerrilleros ubicada en Pakistán. Eso es. Y que lanzaban ataques contra los rusos, ¿verdad? En Afganistán. Así sí. Es, así es. Y entonces, ellos, Bin Laden lo va creando en 1980, poco a poco va uniendo grupos, pequeños grupos terroristas que no tienen nada que ver entre sí inicialmente, digamos, que tienen sus propios jefes, los va uniendo y entonces termina formando Al-Qaeda. Al-Qaeda significa, como tú bien has dicho, la base, pero que de alguna forma con un cierto significado, que es que son células independientes, grupos terroristas independientes, dirigidos por un mando central. Pero son grupos, hay que decirlo bien claro, absolutamente independientes. Esto es como exactamente como una empresa con franquicias, ¿no? Efectivamente, claro, muy bien, claro, esa es la definición. Una empresa con franquicias. Con franquicia, y entonces ellos son los que de alguna forma dirigen cada grupo pone en marcha, dirige las operaciones. Ahora bien, la base, es decir, que son la cabeza directora, que es la que está formada por, que es Bin Laden, digamos que tienen un control, es como un órgano, como el Politburo, digamos, que analiza, discute, aprueba o rechaza, lo que sea, las grandes líneas por las que se mueven todas las organizaciones, todas las franquicias que están afiliadas a la central, a Al-Qaeda. De tal forma que Al-Qaeda y Bin Laden en concreto, muchas veces, incluso públicamente, por mensajes grabados y tal, determina a los enemigos. Y entonces, hace ya cierto tiempo, te recuerdo que hizo un discurso en el cual mencionó una serie de países. Esa serie de países eran Estados Unidos, Inglaterra, España, Australia, Italia, una serie de ellos. Entonces, esos son directrices. Luego, el atentado, por ejemplo, contra el embajador, es decir, ese tipo de, es decir, vamos ahora contra el embajador de Egipto, son doctrina y que manda el gran capo, el gran lanzador de fatuas, ¿no? Que es Bin Laden, ¿no? En 1998, Bin Laden promulgó una fatua que decía, tengo aquí una frase que decía textualmente, la decisión de matar a norteamericanos y sus aliados, civiles y militares, es un deber individual de todo musulmán. Eso es. Es decir, él es el que los dirige. Es el ideólogo. Solamente que es un ideólogo al cual dice lo que hay que hacer. Lo que pasa es que lo dice en genérico. ¿Qué es lo que pasa? Que el grupo que actúa en Madrid recibe las doctrinas, pero a veces reciben dinero. Se ha demostrado que en España ese dinero no llegó, pero normalmente son grupos que se autofinancian y entonces lo que hacen es organizar sus propios atentados, organizar, buscar sus propios objetivos. A veces tienen alguna ayuda, pero son ellos mismos en cada país los que toman esas decisiones, montan los planes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el asunto de Al-Qaeda se pone muy muy complicado, sobre todo por eso, por esa dispersión de grupos, por no estar conectados entre sí, porque cada uno recoge el mensaje y lo interpreta a su manera. Sí, sí, claro. Cada uno va a golpear cuando puede. Y bueno, pues lo hemos tenido en los ejemplos, ¿no?, que ya hemos narrado antes, las embajadas de Tanzania y Kenia, sí. Lo de Marruecos, lo de Bali, ¿verdad?, que parecía incomprensible, sí, sí. Pero bueno, ahí tienes a un fanático que... Te recuerdo, por ejemplo, que en 1993, que fue el primero que tuvo un ataque directo, aunque no, como no reivindican a veces, sí, o no reivindicaban sí, sí. Antes, ¿te acuerdas? Ahora sí, ya sí, siguen pre-reivindican. Ahora sí. En 1993 colocaron un coche bomba en los sótanos de World Trade Center. Sí, fue el aviso, sí. Que fue el primero que en realidad trataba de cargarse la Torre Gemela, las Torres Gemelas, pero bueno, no dio resultado. Pero a partir de ahí, todos los atentados van claramente dirigidos. Por ejemplo, contra un avión de las líneas aéreas filipinas, tres helicópteros en Mogadiscio. En 1995, que yo de este no me acordaba, fueron detenidos varios miembros que intentaban atentar contra el Papa Juan Pablo II. Es decir, tienen sus enemigos absolutamente absolutamente claros, ¿no? Es decir, contra en Nairobi, en Kenia, dos coches bombas contra la embajada de Estados Unidos. ¿Eso qué es? Son grupos que actúan en Kenia que al recibir esa fatua o ese mensaje de que hay que acabar, bueno, pues organizan con una pequeña coordinación con el comando central, por decirlo de alguna forma, organizan bombas contra ataques a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué te voy a contar de por ejemplo el de Bali, ¿no? Lo de Bali fue absolutamente un drama porque fue contra una discoteca llena de australianos, país que es uno de los enemigos de Al-Qaeda. En que, bueno, pues murieron 185 personas, ¿no? Claro, pero aquí, ¿qué reacción pretenden después de las Torres Gemelas, las guerras de Afganistán e Irak? Después de lo de España, pues, ¿qué vamos a contar, Fernando? Lo que ocurrió ahora en Londres, pues, hombre, yo no sé si habrán o van a conseguir algo, pero la postura de Tony Blair ha sido clarísima, ¿no? Sí. Y el G8 ni se ha movido. Sí, pero vamos a ver, su fin es un fin... muy claro, ¿no? El fin es acabar con todos los... Es reunir a todos los musulmanes bajo un mismo gobierno, regido en forma estricta, bajo el derecho islámico. Leo procedente de ese. Es decir, que todos los musulmanes estén bajo el régimen que hemos visto más o menos como el de los talibanes. Es decir, que era donde ellos, que era el reino donde que ellos quieren instaurar. Ahí. Entonces todo aquel que no respete esas normas se convierte en su enemigo. Y ojo que estos no representan al inmenso mundo musulmán, más de 1.200 millones de seres humanos. O sea, estos son la mínima parte de la mínima parte de ese mundo musulmán. Son unos fanáticos, unos radicales. Ajá. Que entienden la vida así, que están anclados en el siglo XIV. Sí. Y bueno, pues, pero eso no quiere decir... Hoy, por ejemplo, la Liga Árabe se ha solidarizado con los británicos, o sea que la mayoría de los musulmanes no comparten estas ideas. Sin duda. Eso también hay que decirlo siempre. No hay que confundirlo. Lo que pasa es que los extremistas a los que pueden engañar, a los que pueden manipular, son muchos. Yo quiero llamar la atención sobre una cosa. ¿Cómo se financia Al-Qaeda? Al-Qaeda se financia a través de una serie de ricos y tal, a nivel mundial, a través de todas estas cosas. Porque hay que tener en cuenta que una de las formas que tiene de actuar Al-Qaeda para llenar el mundo de terroristas es que tiene campos de entrenamiento, necesita mucho dinero, ¿no? Y entonces muchas veces se está financiando de la forma que tienen, ¿no? Es decir, que es narcotráfico, que es todo ese tipo de cosas, ¿eh? Ahora bien, lo que hemos visto que es la cutrería más clara, es que en España, para poder llevar efectuar una serie de atentados, la financiación es de robos, es de trapicheo de droga, no de eso, es de todo ese tipo de cosas, que teóricamente eso es una de las cosas más perseguidas todos los países islámicos. La droga, por Dios, si es que acaban contigo. Sí, te cortan la mano. Claro, luego cuando ves que estos atentados los perpetran delincuentes comunes, pues dices, caramba, ¿contra quiénes estamos luchando, no? Claro, claro. Por eso digamos que no tiene nada que ver con el verdadero seguidor del Islam, ¿no? Del Islam. Tenemos algunas consultas que han llegado a nuestro correo electrónico, rosa.vientos@cero.es. Hola, ¿qué tal, Martín Espósito? Hola, buenas noches. Dinos. Comenzamos con Fernán González, que pregunta sobre el atentado de Londres. ¿Aparecerán señuelos relacionándolo con Irán? Ya sabemos todos que el terrorismo ha sido utilizado por los servicios secretos para sus intereses, como las Brigadas Rojas en Italia por el servicio secreto italiano, o Al-Qaeda en Afganistán, y por qué no ya decirlo, pues cada día está más claro, en Estados Unidos para atacar Afganistán. Esto de Londres es obra de terroristas guiados por servicios de inteligencia con oscuros intereses, o bien son terroristas sueltos y sin ninguna relación con ningún gobierno, y es un auténtico ataque terrorista. ¿Qué opina, señor Rueda? Yo creo que este tipo de atentados no tienen que ver con los servicios secretos occidentales. Esto perjudica a todos los servicios secretos occidentales y a lo de los países amigos árabes. Ahora bien, yo no me atrevería a decir que no tuvieran algún tipo de no digo estos atentados, sino Al-Qaeda, algún tipo de relación o algún tipo de contacto con algunos de esos servicios secretos de esos países, que podría ser Irán o podría ser Siria o podría ser algún país golfo, no de esto. Pero no me cabe ninguna duda que ningún servicio secreto de los considerados Egipto, de todos estos, jamás apoyarían ese tipo de acciones. Desde Donosti, Martín Arriaran plantea tres cuestiones. La primera de ellas es normal este aparente apagón informativo que se percibe desde fuera? ¿Qué hay de cierto sobre una quinta explosión de la que han informado medios ingleses durante bastante tiempo? Y la tercera cuestión hace referencia a un artículo que ha leído por internet en un diario argentino, cree el oyente, una hora antes de los atentados de Londres. La embajada de Israel, ubicada allí, había sido alertada de un posible ataque contra la misma. Al parecer, el aviso procedía de las autoridades inglesas, creo que de Scotland Yard, nos comenta Martín. ¿Ha oído algo, Fernando Rueda? Si la noticia es cierta, ¿cómo interpretaría ese hecho? Quizá un grueso error de inteligencia de Scotland Yard, que equivocó el objetivo y pensó que el inminente ataque no iba contra ellos. Vamos a ver, el apagón informativo lo hemos contado, es decir, efectivamente se produce, yo creo que como estrategia, como manual, un apagón informativo. Hay que procurar no desmoralizar a la población, sobre todo a los londinenses, más de lo que ya están. Y es curioso que teníamos más datos gracias a los ministros del interior italiano y francés, ¿verdad? Claro. Que los propios medios británicos. Y no, ¿sí? Es decir, yo he visto una rueda de prensa, la primera que han dado a la hora de la comida, los seis responsables de la policía metropolitana y tal, sí. Y de repente un periodista pregunta, por favor, en el autobús, el autocar que ha explotado, ¿nos puede decir cuántos muertos hay? Que no sepan cuántos muertos ha habido en el metro, bueno, pues a lo mejor por las dificultades lo puedes entender, pero en el autobús, quiero decir, no cabe ninguna posibilidad que en seis horas no sepan cuántos han muerto. Cuando esto pasa en Jerusalén, lo sabemos en dos minutos. Claro, pero es que es ridículo. Puedes decir, es que hay dos que están entre la vida y la muerte. Bueno, pues matiza, pero no puedes decir que no la hay. Es decir, hay un apagón informativo por razones de que ellos consideran necesarias y además impiden que se vean los cadáveres, etcétera, etcétera. Lo de la quinta explosión, durante mucho tiempo hemos creído que había cinco explosiones. Y lo curioso es que no se desmentía. Y hasta siete. Hasta siete. Pero no había una nota de prensa segura diciendo ese tipo de cosas. Yo creo que en algún momento, yo tengo la sensación de que ha habido más bombas de las que han explotado. Pero no sé cuántas bombas, y no sé si intencionadamente no han querido decirlo. Porque en esas primeras horas la investigación es muy importante, porque seguro que en esas primeras horas en las que nosotros estábamos pendientes de los muertos, los servicios antiterroristas, los servicios de espionaje estaban ya hablando con sus fuentes, hablando con sus sospechosos, hablando, y seguro que en algún caso algo más, intentando que cantaran La Traviata. Entonces yo estoy seguro que han ocultado información, como se hace en estos, en investigaciones, para tratar de descubrir a los culpables. Por ejemplo, si no ha estallado una mochila, vamos a suponer que hay una mochila bomba, si no ha estallado, pues en esas dos, tres horas, son minutos preciosos, que tampoco conviene hacer saber que no ha estallado. Efectivamente. Para extraer huellas dactilares, datos, indicios. Y quién la ha podido hacer, claro. Como el modelo. Eso es trascendental, total. Y luego lo de Israel, pues la verdad es que no lo conozco, pero efectivamente yo creo que se podría haber realizado un atentado contra Israel por grupos en Argentina y al mismo tiempo el otro, pero vamos, no lo sé. No, lo de Israel aparece siempre después de cada atentado. En las Torres Gemelas se dijo que se habían avisado a los israelíes que trabajaban en las Torres Gemelas, algo así, pero bueno, luego se comprobó que había también muertos judíos, claro, en esas Torres Gemelas. Bueno, es una constante lo de Israel, que siempre parece que saben algo más. Un clásico, ¿no? Es un clásico, sí. También sobre los atentados en Londres nos envían un correo. Aunque dos personas solas poco hagan en estos casos, queremos expresar nuestra repulsa a toda muestra de violencia y nunca entenderemos por qué el ser humano es tan destructivo. Y como hemos recordado todos, ¿verdad?, lo del 11M, qué imágenes, ¿verdad?, qué sensaciones, qué minutos tan angustiosos. Hemos entendido perfectamente lo que estaba pasando en Londres hoy, ¿verdad? Sí, pero fíjate que yo me he acordado de eso muchísimo, porque todos, sobre todo los españoles, yo creo, ¿no? Pero yo también ha habido un momento en que he recordado lo dramático de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Que aquellas imágenes, cuántos muertos puede haber, ¿no? Es decir, esa misma sensación de España, que fue más o menos unos cuantos muertos, unos pocos, cada vez más, por Dios, ¿no? Sí. En la CNN, por ejemplo, estaban emitiendo imágenes del 11M. Del 11M, estaba, claro. Recordándolas. Claro, y los periódicos ingleses, ¿verdad? Han recordado todos. Más el 11M que el 11S. Sí. ¿Cómo estallaba la bomba en Atocha, por ejemplo? Claro. Es que ha sido un atentado muy muy parecido. Muy parecido. Y claro, es normal que se recuerde y que se equipare. Viriato quiere decir que el apartado de Fernando Rueda es bastante interesante e inteligente, con una visión diferente de este mundo mundial donde nada ocurre por casualidad. Y su pregunta es, ¿hay indicios de los servicios secretos marroquíes en el 11M y de Francia? Que, otra pregunta clásica, ¿verdad? Marruecos y Francia en el 11M. Correcto. Bueno, pues, se dijo, se comentó y tal, que Marruecos tuvo una participación, que a Francia le interesaba para cargarse a Aznar y que vinieran otras cosas. Lo de Francia, sin ninguna duda, yo creo que se dijo y nadie se atrevió a sostenerlo. Y lo de Marruecos, pues yo sigo pensando que hasta ahora no ha habido datos que puedan demostrar ese tipo de cosas, ¿no? Si nos pusiéramos conspiranoicos, bueno, pues Marruecos podría tener motivos, ¿no? Pero cometer ese tipo de cosas, pues no sé, me cuesta creerlo, pero bueno, no lo sé. Acabamos con el correo de María de Jesús. Fernando, ¿qué opinión te merece el artículo de Oriol Mayó y las amenazas de muerte del independentismo catalán a los no nacionalistas catalanes? Hay que mojarse, Fernando. Bueno, yo no he leído el artículo, ¿no? Yo creo que... ¿Amenazas de muerte a los no nacionalistas? Catalanes, sí. O sea, pues es una locura, ¿no? No sé, supongo que ese día lo tuvo malo. ¿Cómo se llama? ¿Oriol? Oriol Mayó. Oriol Mayó. Seguro que le vino la fitopausia. Si es así, como nos dice... Sí, seguro que es así, si nos lo dice nuestro oyente. Es que esto de los nacionalismos extremos, ¿verdad? Yo creo que no hay que hacerles caso, aunque claro, cuando lo dicen y tal, bueno, pues siempre sientan mal estas cosas, especialmente, pero bueno. Seguro que se lo ha pensado mejor. Y pedirá disculpas. Seguro. Vamos, no me cabe ninguna duda. Vamos. Muy bien, Fernando, hoy te vamos a dar paso franco, ¿eh? Hoy, no me lo puedo creer. Sí. Hoy, dado el asunto, ni cantar ni brindar... Bueno, esto es el paso previo a que me eches. No, hombre. Si yo no puedo cantar, yo no puedo tomarme el whisky, sí, y puedo salir por la puerta normal... Sí, pero solo hoy, Fernando, solo hoy. El próximo jueves será otro día. Recuperaremos el ánimo, que la verdad es que lo tenemos. Exacto, vamos a recuperar el ánimo. Eso, y recordar que todos hoy nos sentimos ingleses. Sí, sí, sí. Hoy todos somos londinenses, al margen de las disputas olímpicas, ¿verdad? Que hemos tenido ahí el asunto, pero claro, ¿qué decir? Caramba, un atentado de estos lo cubre todo y provoca pues los mayores lazos de solidaridad. Así que nada, ahí estamos hoy con Londres. Y mañana también, y pasado. Gracias, Fernando Rueda. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo tremendo. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Sembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Sembras un ideal en la tierra del quizás, y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad. Y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden, y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Si siembras una amistad con mimo, plántala y abónala con paciencia, podala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás sobre el calor y no la razón. Es sabio contar hasta bien. Malo se confunde y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos vas a ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos. Qué bella canción nos hizo Chus. ¿Cómo quiero yo a Chus? ¿Cómo quiero yo a mi hermano Chus? Bueno, pues Mago de Oz, en este homenaje, en este cariñito que nos brindó, La Rosa de los Vientos. No muchos programas de radio pueden disfrutar, pueden ser privilegiados con una canción. Pues nosotros sí, y lo llevamos a gala. La Rosa de los Vientos, Mago de Oz, sonando aquí en Onda Cero. Bien, y en azul y verde también damos la enhorabuena a Zaragoza, porque gracias a la ONU ya es capital del agua. Es verdad, la capital aragonesa ha sido designada como sede de las Naciones Unidas para la década del agua 2005-2015 bajo el lema Agua, fuente de vida. Así, Zaragoza se convertirá en la capital mundial de este recurso hídrico, debido también a la exposición internacional que tendrá lugar en 2008. Desde la ciudad mañica se coordinarán los programas de las agencias de la ONU en relación con el agua y será un centro de gestión de información y de promoción de encuentros internacionales para el intercambio de experiencias y el desarrollo de investigaciones científicas. La creación del secretariado se decidió después de que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, solicitara a Naciones Unidas el pasado 13 de diciembre su ubicación en Zaragoza. La petición formal se realizó el 17 de febrero de 2005 en París ante el Consejo de Agencias de Naciones Unidas que trabajan en materia de agua y que respaldó la propuesta. Así, en los próximos años, Zaragoza se convertirá en un referente internacional en agua y desarrollo sostenible. Bueno, pues también con ese trasfondo de la exposición universal, muy bien Zaragoza, enhorabuena. Nos encanta que Zaragoza prospere con más de 600.000 habitantes, algunos incluso la llaman Zaragón. Tiene la mitad de la población aragonesa concentrada en la capital. Sí, porque Huesca y Teruel se han quedado un poco Sí. Teruel tiene 100.000 habitantes, pero en toda la provincia. O sea, dicen que entraría todo Teruel, entraría en el Nou Camp. Bueno, pues a ver si nacen algunos turolenses más, aparte de Federico Jiménez Los Santos y Javier Sierra. Y bueno, y en cuanto a Huesca, pues hoy vamos a visitar Huesca. Sí, es verdad, hoy vamos a visitar Huesca. Pero claro, aquí tenemos el dato, el pueblecito 16 habitantes. Ese es el problema de Huesca. Bueno, pues lo importante es que Zaragoza es capital mundial del agua durante 10 años, 2005-2015, y eso es motivo de alegría para todos. Que siga prosperando Zaragoza. Bueno, y ahora con el AVE. El AVE llega bien. Con las oquedades y todo, pero va llegando. Va llegando. A menos velocidad de lo que debiera. Sí. Ya. Y con dificultad. Sí, pero va llegando. Con un poco tran-tran, pero va llegando. Bueno, seguro que en estos 10 años llega mucho mejor. Hombre, claro, estamos mejorando la infraestructura. Lo que no mejora es el asunto de los glaciares. Atención, porque los satélites nos advierten que esto va más rápido de lo que parece. Los científicos de la NASA nos acaban de alertar sobre la rapidez con la que los glaciares se están derritiendo, debido sobre todo a los cambios en las placas de hielo de Groenlandia y la Antártida. En los últimos 50 años, el nivel de los mares ha aumentado a un ritmo de 1,7 milímetros anuales, pero en los últimos 12 años el ritmo se ha acelerado alcanzando los 3 milímetros por año. La mitad de ese aumento procede de la expansión del agua de los océanos a raíz del incremento de las temperaturas que se están derritiendo en Groenlandia, en el mar de Amundsen, en la Antártida y en los glaciares de las montañas. De seguir a este ritmo, para 2006 el incremento en el nivel oceánico alcanzará los 50 milímetros frente a los niveles de 1994. Y aunque los científicos no han sido capaces de precisar cuándo, aseguran que más de 100 millones de personas se verán afectadas por el incremento de un metro en el nivel de los océanos. Por todo esto, la NASA se encuentra decidida a seguir la evolución de los océanos mediante diversos satélites que controlan el movimiento del agua en la Tierra. 100 millones de seres humanos de forma inmediata, luego serán miles de millones, porque hay muchísima gente viviendo cerca de las costas y el aumento de los mares, de los océanos, pues sin duda alguna va a perjudicar. Por ejemplo, en Europa, todas las ciudades ribereñas del Mediterráneo, pues tienen que ponerse a trabajar rápidamente en este asunto, que parece que va la cosa para largo, que hablan de 100 años, ciento y pico, pero eso pasa enseguida. Sí. Eso son dos o tres generaciones. Así que tengamos en cuenta este dato, los glaciares se nos están yendo, se están fundiendo. Y ahora que Josh Bush ha dicho que es verdad lo del cambio climático y que el calentamiento global del planeta es un hecho y que encima el hombre incide en ello, pues ahora espero que todo el mundo se ponga a trabajar con más intensidad, ¿no? Eso esperamos. Ya nos han dado el visto bueno. Que se decidan ya. Que se decidan ya, sí, porque falta va a hacer. Vamos a los expedientes del misterio. Atención, porque os ofrecemos hoy el capítulo 67. Eso no quiere decir que vayan correlativos. No, son independientes. Son independientes. Cada expediente es un hecho único, exclusivo y perfectamente narrado por Bruno Cardeñosa. En el capítulo 67 nos enfrentamos a un extraño cráter en el Uruguay, en la República del Uruguay. Bueno, pues allí ese cráter todavía sigue siendo investigado. Sepamos en qué consiste la historia. Mayo de 1973, pueblo Achar, departamento de Tacuarembó, Uruguay. Una gran explosión sorprende a los vecinos de la localidad. Muchos de ellos aseguran haber visto al mismo tiempo una suerte de rayo que caía hacia el suelo. Poco después, un fuerte olor a quemado inundó la zona. Algunos testigos aseguran haber visto de cerca aquel supuesto rayo. Lo describieron como un globo de color rojizo. Decían que efectuaba extrañas maniobras en el cielo. Aseguraban que era aquello lo que había caído en las inmediaciones de Achar. Al día siguiente, en el lugar del presunto impacto, apareció una enigmática huella. No era exactamente un cráter, parecía una rueda de carro de caballo hundida sobre el terreno. La parte central era circular, tenía un diámetro de 6 metros. La profundidad no era mayor de 50 centímetros, mientras los surcos del exterior medían hasta 12 metros de longitud. Aquello daba al caso una nueva dimensión. Había pruebas que eran, sin duda, un elemento que permitiría un análisis detallado sobre el artefacto. Es por ello que un equipo de investigadores de origen argentino se desplazó al lugar. Lo encabezaba el estudioso Luis Burgos. Una vez que fue allí se dio cuenta, de inmediato, de la trascendencia del episodio. El investigador llegó al lugar de los hechos tiempo después del suceso. Bastante tiempo después, nada menos que 3 años. Pero aquello no fue óbice para su trabajo. Entre otras cosas, descubrió que muchos de los testigos del caso no querían recordar lo vivido. Aseguraban que días después del suceso el ejército les invitó a perder la memoria sobre el acontecimiento. Sin embargo, la huella estaba allí. La analizó junto al equipo de estudiosos que viajaba con él. Descubrieron que estaba magnetizada, y es que al situar la brújula sobre el cráter, esta se desviaba en 40 grados sin razón aparente. Además, averiguó que la microfauna del lugar presentaba ciertas alteraciones. Presentaba una mayor concentración justo en el punto central de la impronta. El objetivo principal del investigador Luis Burgos fue intentar analizar el contenido de la huella. Las piedras del contorno presentaban evidencias de calcinación, pero lo inquietante en este suceso es que en el interior se localizaron fragmentos metálicos que tenían que proceder de aquel extraño globo volante. Luis Burgos logró llevar consigo varias de estas muestras a Buenos Aires. Las recogió utilizando todos los protocolos científicos pertinentes y necesarios. Una vez que llegó a la capital argentina, puso las muestras en manos de laboratorios científicos para que las analizaran. El primer laboratorio en analizar la muestra pertenecía al Instituto de Geología Aplicada de la Facultad de Ciencias en La Plata. El geólogo Raúl Barrio fue el responsable de los exámenes. Se detectó en las muestras trazas de aluminio, de titanio y de un tercer elemento desconocido. La conclusión a la que llegó el estudio es que las muestras metálicas del cráter no tenían origen natural. Aquello descartaba la tesis del meteorito para explicar la naturaleza del fenómeno acontecido en 1973. Además, el laboratorio concluyó que estuvieron sometidas a una temperatura de 700 grados. La aleación, por su parte, no era comparable a nada conocido en la Tierra. Eso les hizo encogerse de hombros sobre su origen. Posteriormente, el Laboratorio de Metalurgia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Uruguay realizó nuevos ensayos. Los responsables del estudio concluyeron que era una muestra de lo más extraña. Corroboraron los primeros análisis y encontraron más características insólitas en la aleación. Uno de los científicos encargados del estudio confesó a Luis Burgos que los objetos parecían fruto de algún tipo de manufactura metalúrgica. Sin embargo, no encontraron cosa similar producto de un proceso conocido. Sugirió que su procedencia no era de este mundo. No pudo llegar más lejos, pero no es poco. El misterio sobre la naturaleza de esas evidencias físicas sigue ahí. Hasta este momento, el expediente sigue sin resolverse. Una de esas historias curiosas que jalonan el mundo del misterio, el extraño cráter de Uruguay. Bueno, pues es el capítulo 67 en nuestros expedientes, con Bruno Cardeñosa. No te levantes, Macarena. No te vayas, ¿dónde ibas? Voy a por unas cosas para lo del pueblo. Pero vamos a ver, lo del pueblo puede esperar. No, porque va después. Va después, pero primero vamos a aterrarnos con el... No, si yo lo escucho igual desde fuera. Ya sé que tienes los microcascos. Claro. Adheridos a la oreja. Pero lo interesante es escucharlo aquí con plena potencia. ¿Y por qué no está el resto de la gente escuchándolo aquí? Bueno. Y eso es lo interesante. Bueno, siempre somos como somos y hay gente que da muestra de una pequeña debilidad. Sí, cobardía se llama, ¿no? Siempre es tan diáfana la calidad que me asombras. Fíjate qué relato traigo. A ver, ¿cómo se llama? Ignacio Ramón Martín Vega. Sí, es el autor, ¿no? Es el autor. Es de Alcalá de Henares. Uh-huh. Ahora que estamos en el año cervantino. Muy bien. ¿Ves? Muy típico. Se llama El Duelo. Claro, no claro, pinta bien, claro, ¿eh? El duelo. Final feliz seguro que no tiene. Si el título es el duelo, esto ya nos pone en la pista. Sí. Hay oponentes, hay un versus aquí. Hay un versus. Así que vamos a escuchar la voz de Paco de León. El duelo, Ignacio Ramón, Martín Vega, enhorabuena. Este es tu relato. Sí, siempre me he jactado con mis pocos amigos de mi habilidad a la hora de controlar mis sueños. No fue fácil al principio, pero poco a poco fui cogiendo tal confianza que en la fase de vigilia decidía con qué y con quién iba a soñar y cuál iba a ser el desarrollo del mismo. Era yo quien siempre ganaba, el que vencía a terribles monstruos horrendos que morían baboseando, agonizando de forma violenta. Cada día en mi trabajo planificaba de forma exhaustiva cuál iba a ser el sueño de la próxima noche. No era de extrañar que tuviese tanto tiempo para el tema, ya que era vigilante de seguridad y prestaba mis servicios en un lugar apto para leer, oír la radio y planificar el próximo sueño. Aquella tarde decidí que tenía que superarme a mí mismo, plantearme un nuevo reto. No valía juguetear con monstruos babosos. Tenía que buscar un enemigo más poderoso, más real, que satisfaciera mis ansias de control de ese sueño. Sí, los monstruos son enemigos para los niños. ¿Acaso no hay gente que en la vida real practica deportes de riesgo y que a la postre están controlados? Al final, rara vez ese tipo de deportes conllevan un riesgo real. Eso haría yo con ese sueño, controlarlo con un enemigo de envergadura. Era curioso, pero cuanto más lo pensaba, más me excitaba. ¿Cuál sería el enemigo a batir? Tenía que ser alguien duro de pelar. Total, iba a ser pan comido. De pronto, me surgió una idea que me excitaba y acobardaba a la vez. Esa mezcla de temor y ganas que es lo que le daba emoción a mi proyecto. Satanás. ¿Por qué no? Me preguntaba ciertamente alterado. ¿Qué enemigo con mayor entidad para poder humillar? Cuando mi compañero me relevó de mi puesto, no me paré para darle las pertinentes novedades que habían acaecido en el servicio. Subí en mi coche y salí a toda velocidad. No tardé mucho tiempo en llegar a mi casa. Subí las escaleras de tres en tres. La adrenalina se disparó fuertemente. Entré en mi habitación apresuradamente y sin perder tiempo me desvestí. Estaba ansioso por medirme con él. Era una hora temprana. Sería difícil conciliar el sueño. Tendría que ayudarme con algún barbitúrico para poder empezar la pelea. Fui como enloquecido a la cocina. Ya no era dueño de mis actos. No conté el número de pastillas que ingerí. Cuantas más mejor. Así me dormiré antes, me dije. Regresé a mi habitación. Me tumbé en la cama y cerré los ojos. Pronto entraría en una fase de precalentamiento. Intenté calmar mis ansias. Yo no era consciente de la puerta que estaba abriendo. Y pronto me iba a pesar. Los ojos me pesaban cada vez más. El pulso bajó de intensidad. Sí, me estaba quedando dormido. Iba a comenzar la gran pelea. ¿Dónde mejor que en el infierno para sacar de su madriguera a Satanás? Allí me dirigí. La verdad, tengo que reconocer que en ese momento tenía la impresión de que me estaba superando a mí mismo. Pronto entré en el lugar del azufre y el rechinar de dientes. Salió a mi encuentro un horrendo ser, pero con voz angelical me preguntó: ¿vienes a medirte con mi amo? Sí, le contesté. Pues sígueme. ¿Sabes? Has entrado en un sitio de no retorno. Dijo en esa ocasión con voz metálica, como en las películas de terror de clase B. No está mal, me dije, pero era tan real que empecé a desconcertarme. ¿Acaso no tenía que ser yo quien llevase las manijas del asunto? De repente caí en un agujero por el cual no se atisbaba el final. Que llegue al suelo ya, ordené como en otras ocasiones para controlar mi sueño. no estaba dispuesto a perder el primer asalto. Pronto noté cómo mis pies se posaban en sitio sólido. Pero no me dio tiempo a saborear mi hazaña, pues un terrible ser salió a mi encuentro. Los gruñidos que propinaba me hicieron taparme los oídos. Eran realmente insoportables y escalofriantes. «Cesa ya de gruñir y cállate», le dije. «¿Quién eres tú para mandarme callar? ¿Acaso no sabes que soy el príncipe del mal y que reto personalmente a los ángeles del cielo y al mismo Dios?», dijo con voz de ultratumba. Me quedé paralizado, me sentí vulnerable. El sueño se me estaba escapando de las manos. Un poder mental mucho más fuerte que yo dominaba en su totalidad el sueño. De pronto, me transportó a un paraje donde un joven iba a practicar puenting. Cuando este se lanzó para sentir esa sensación que yo también buscaba, con un solo dedo, Satanás rompió la cuerda. El joven murió en el acto después del terrible impacto. Aterrado, fui a socorrerle. No fui capaz de reanimarle. Un reguero de sudor frío recorrió mi cara. Satanás se acercó a mí. Pude notar su apestoso aliento. Yo estaba confuso. Empecé a darme cuenta de que era el enemigo más grande que jamás había tenido. Intenté despertar, abandonar el sueño, terminar con aquel juego. Eso lo hacía con relativa facilidad cuando las cosas no iban bien. Entonces, él me dijo: «Mira ahí». Con uno de sus asquerosos dedos señaló un rincón. Me vi en la cama. Echada sobre mí, estaba mi madre, llorando descontrolada. Mi padre, apesadumbrado, la quitaba de encima mientras el forense certificaba mi propia muerte por sobredosis de barbitúricos. Me introdujeron en una bolsa de plástico amarilla. Yo me di la vuelta. No quería verlo. «Es un truco muy bueno», le reconocí. «¿A que sí? Pues te enseñaré muchos más. Tenemos toda la eternidad». Estamos contritos ahora mismo. Yo ahora no puedo seguir, ¿eh? Es que hay que ver en qué situaciones nos ponen nuestros queridos oyentes. Sí. Envían los relatos, se los seleccionamos, los ponemos en antena y pensamos que esto es rápido. Y que empezamos a escuchar con entusiasmo y luego... Y que no vamos a sufrir, ahí está este con Satanás. Un momento horrible. Hombre, dice, tenemos toda la eternidad. Te enseñaré muchos trucos. Y mientras tanto el otro en la bolsa amarilla. Vaya color. El duelo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Bueno, cambiamos el escenario, nos vestimos de modo y manera pues más rural, ¿verdad? Sí. Y nos vamos a con botas Ordesa. De montaña. Estamos ya aquí en plan senderismo. Y bueno, la verdad es que es un placer, un auténtico placer descubrir estos pueblecitos. Antes decíamos, vámonos a Huesca, y allí, pues en Ordesa, es un lugar privilegiado, encontramos un lugar llamado Nerín. Tan solo 16 habitantes, pero la verdad es que tienen mucho espacio. Sí. Y tienen de verdad un marco absolutamente privilegiado para poder ponerse en contacto con la naturaleza cada día. Y eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Vamos, es que ellos mismos yo creo que forman parte ya de la naturaleza, ¿eh? Exacto. Porque, fíjate, a 123 kilómetros de la capital, sí. Y en pleno Parque Nacional de Ordesa. Bueno, eso ya es un punto. Nerín se encuentra a 1.280 metros de altitud. ¿A 1.280? Sí, no está nada mal, ¿eh? En invierno, pues a lo mejor, bueno, pues... Es mejor no pensarlo. Sí. Es mejor visitarlo en verano, eso. Sí, mucho mejor. Y si es en invierno, arriesgarte. Hoy con el plumón este, Sí, y bien abrigadito. Sí. Se encuentra también sobre la margen izquierda del río Aso, en una pedregosa ladera. Uh-huh. Toda la zona está dominada por el macizo de Monte Perdido, de 3.355 metros, siendo el mayor macizo calcáreo de Europa Occidental. Uh-huh. Y del monte deriva, entre otros, el valle de Añisclo, en el que se halla Nerín. Sí, esto es una de las zonas que fueron protegidas ya en tiempos de Alfonso XIII. Uh-huh. Una zona de una belleza extrema, y por eso forma parte ya enseguida de los lugares protegidos por las autoridades. De la Reserva de la Biosfera también. La Biosfera también, sí. El Parque Nacional. Sí, sí. ¿Y allí quedaron los 16? Allí quedaron los 16. Los nerinenses, como no, están acostumbrados a luchar diariamente con los rigores de la naturaleza y del clima, que no siempre debe ser fácil. Uh-huh. Y son muy respetuosos con el medio ambiente. Por eso esta zona pues es rica en vegetación, con álamos, fresnos, pinos, arces, robles, abedules, avellanos, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir. Allí sí. Está. Por eso es muy conveniente que dentro de los parques nacionales pues quede población autóctona, porque nadie como ellos saben cuidar la naturaleza. Lo aprecian y lo cuidan. Exacto, desbrozar los campos, eliminar ramajes de los bosques. Es gente de verdad muy, muy, muy útil. Ocurre en Picos de Europa, donde hay más de 1.500 personas censadas, pero que viven perfectamente con la naturaleza. Y es lo que pasa también aquí, en Ordesa. Con Hacen que todo eso pues siga creciendo y siga adelante. Bueno, ¿y cómo es el pueblito? Bueno, entre tanta vegetación, antes de introducirnos en el pueblo, tenemos que decir que podemos descubrir ejemplares pues de tritón, de nutria, de urogallo, de águila, azor, corzo, liebre, quebrantahuesos. Quebrantahuesos, especies protegidísimas. Muy protegidas. Quebrantahuesos, nutrias, y bueno, pues encontramos hasta urogallos, con los poquitos que tenemos. Los poquitos que tenemos en este país, es verdad. Uh-huh. Bueno, pues Nerín es un pueblo de origen medieval que apenas ha crecido en 600 años en cuanto a número de habitantes. Pues ya eran 16, ¿eh? Porque entonces ya eran pues en torno a los 20. O sea que se puede decir que es un pueblo con censo estable. Sí. Van naciendo. Hace 600 años eran 20. Bueno, hemos tenido cuatro. Las mismas familias, yo creo que deben de ser. Hemos tenido cuatro bajas, ¿eh? Sí, hemos tenido cuatro bajas, pero en 600 años no está mal, ¿no? No está mal, no está mal. Aguantan bien, aguantan bien. Bueno, pues 16 son los que habitan actualmente el municipio, y a estos se les conoce con el apodo de brizoneros, porque antiguamente trabajaban muy bien el brice, que es una especie de madera. Ah, muy bien, muy bien. O sea que. Así que los brizoneros son. Tienen su especialidad desarrollada. Sí, sí, sí. Muy bien. Y en el pueblo encontramos la iglesia, que en esta ocasión está dedicada a San Andrés y que es románica del siglo XII. Fíjate, 16 habitantes y tiene una iglesia una románica iglesia preciosa, ¿eh? Del muy siglo grande. XII, que si esta iglesia la tuvieran en yo que sé, en Alemania o en Italia, o pues tendríamos la foto de la iglesia en todos los sitios. Sí, sin embargo, pues Nerín es un sitio desconocido. Ahí dicen, una iglesia del siglo XII. Del siglo XII. Del siglo XII, románica, con un pueblo de 16 habitantes, y la iglesia está abierta, por cierto. Está abierta, sí, sí. O sea, que van allá a oír misa. Van allá a oír misa, sí. Muy bien. Porque también tienen una ermita, que es la de Santa María, que también es románica. Para festivos. Y que se halla a una altura superior del pueblo, y actualmente se encuentra en ruinas. Pero los nerinenses se han dedicado a ponerla otra vez en pie y a levantarla, y la están restaurando ellos mismos. Muy bien, muy bien. ¿Ellos mismos? Uh-huh. Bueno, pues les felicitamos por ello. Y aún así siguen subiendo a esta zona de la ermita, porque es uno de los puntos mágicos del pueblo. Ahora hacen la romería, van los 16, y venga, vamos a acercarnos a la ermita. No es multitudinaria, pero no está nada mal. Bueno, oye. Y si por algo es famoso Nerín es por sus carnavales. Durante esta fiesta... Los carnavales de Nerín, los 16... Bueno, es que acuden numerosos visitantes, sí, porque son sí. De gran fama los carnavales de la zona. Eso sí, digo, después de restaurar la ermita, pues bajan, eso lo hacen por la mañana. Sí, bueno, durante todo el día. Ah, durante todo el día, por la noche ya el carnaval. Porque celebran la llegada de la primavera, sí. Recuperando la figura del carnuz, que es una especie de muñeco hecho con trapos viejos y relleno de paja. Con él rondan por todo el pueblo, acompañados de música aragonesa, y también preside el baile, colgado de un palo. Durante la madrugada se celebra un juicio, que siempre acaba mal para este personaje, y bueno, lo terminan quemando después del baile. Bueno, qué maravilla Nerín, ahí con sus 16 invictos. Sí. Bueno, ¿y para comer allí? Para comer, ¿qué te parecerían unas chiretas? ¿Unas chiretas? A lo mejor algo pesado, ¿no? ¿Eso qué es lo que? Pues es una especie de pasteles hechos con tripas de cerdo y rellenos de menudo, tocino y arroz. Pero bueno, también tienes liebre al chocolate, cabrito al horno, revueltos de setas. Ya. Liebre al chocolate, cabrito al horno o las... Ligero no es, ¿eh? Y es el pastel hecho con tripas de... Chiretas. Que dicen que es algo exquisito. Macarena, me pones en una situación francamente difícil. No sé. Esto ahora mismo me genera una hostilidad. Lo que pasa es que estas comidas luego se bajan muy bien allí en esa zona. ¿Cómo no se van a bajar a 1200 y pico metros? Pues de alguna manera habrá que caer. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. momento es tiempo para pasar un ratito muy agradable conversando con el señor escribano, don José Manuel, que le veo lozano, le veo feliz, está henchido de gozo, está un poco más gordo a lo mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, todo eso es verdad. Ya gordezuelo, ¿eh? Sí, pero ahora en el verano yo ya, en fin, con el tenis, los paseos por la playa, ya me quito los 10 o 12 kilos que me sobran me quedo hecho una sífilis, o una sílfide. Que digan. Mira que te gusta el tenis, ¿eh? Pues sí, sí que me gusta. Es una tontería, ¿verdad? Porque total, darle raquetazos ahí a una bola que nunca va para donde uno quiere. Sí. En el caso personal mío, naturalmente, a Federer sí le sale mejor. Sí, sí, sí. Pero en fin. Pero porque tiene costumbre. Tiene costumbre, claro. Lleva toda la vida con eso. Y no pero es muy entretenido esto. Pero no se terminó de hacer alguna película sobre tenis, ¿eh? No. Han estrenado esta temporada esto del Wimbledon. Sí. Que bueno, pues como pequeña crónica sentimental de lo que es por encima el torneo de Wimbledon, pues a los aficionados nos satisface. Como película, pues es muy menor, ¿no? Pero bueno, está entrando ahí. No, efectivamente, yo no es todavía el deporte ese que puede llevar a las masas como el fútbol americano, el béisbol en Estados Unidos o el fútbol en Europa, ¿no? Es un deporte, bueno, todo el mundo ya ve tenis, por supuesto, ¿no? Pero no es ese deporte de masas que motive para una super película. A lo mejor algún día sí, no sé. Yo una vez vi una película de tenis. Sí. Pero era de Fred Perry, claro, del campeón inglés, y porque era él, ¿no? Claro. Y porque era él, pero no se cree usted que tampoco quedó muy, muy lucido, ¿eh? No, tampoco es un deporte muy cinematográfico, ¿eh? No. Dos señores, uno en cada esquina, aquí para allá. No es como el fútbol americano, eso es la guerra, auténticamente, eso es puro cine, ese deporte. ¿Y el ajedrez? También es el que más... Bueno, qué cosa tan original ha traído el señor Escribano a la portada de nuestra revista de cine. Sí, mucho cuidado, ¿eh? Pero esto es el estreno de la semana, ¿no? Esto es uno de los estrenos de la semana, un estreno doble. Lo han debido estar preparando muy bien. Sí, la verdad es que sí. Las películas, porque son dos, ¿sí? Son de 1967 y 1968. Soy curiosa, amarillo. Soy curiosa, azul. Anda, se llaman. Como la famosa trilogía azul, rojo y blanco. Pues casi, sí. Esto no es Kieslowski, sino que es Vilgot Sjöman, un director sueco. No tengo el gusto. Pues la verdad es que casi nadie, ¿no? Porque esto es un auténtico experimento. Yo lo traigo aquí a nuestra portada porque creo que es una película, o un par de películas, película y media, porque la segunda es mucho más cortita, que los auténticos cinéfilos, estos que nos tragamos estas cosas, no pueden dejar de ver. Si tienen oportunidad de que en su localidad, en su ciudad, se estrenen estas películas. Y para el gran público, pues no, tienen, me parece, que otras opciones muchísimo más interesantes y más divertidas para ellos. Pero son unas películas muy interesantes. En su momento, en el año 67, levantaron una escandalera descomunal. Por supuesto, estuvieron prohibidas en España, no digo hasta ahora mismo, ahora es cuando se han rescatado, pero por supuesto hasta la llegada de la democracia, sin ninguna duda. Las películas cuentan la historia de una chavala, una chica sueca de 22 años, Lena. Ella quiere ser actriz, pero también quiere ser algo así como socióloga, porque tiene una curiosidad muy grande y lo que hace es que se pasa la vida preguntando a la gente en la calle. Anda, como Sócrates. Pues como Sócrates, sí. Estaba con un micrófono, ¿verdad? Y les pregunta, pues, qué piensan de la vida, qué piensan de su propio país, de Suecia, si les parece que en Suecia hay diferencia de clases, hay racismo, qué piensan de la situación de España. La película tiene una fijación especial con España y con la dictadura de Franco. Evidentemente ese fue uno de los motivos por los que la película estuvo prohibida, porque lógicamente esta muchacha y el guión de la película, que es el responsable, entra a saco en la dictadura española. El otro tema por el cual estuvo fuertemente prohibida es el sexo, el erotismo. Bueno, hay escenas de sexo, no vamos a decir sexo explícito porque no llega tanto, pero sí bastante fuertecita para el año 67, algo desde luego impensable en nuestras pantallas. De manera que se recupera ahora una película, ya digo, en total 3 horas y pico de cine en blanco y negro, prácticamente con esta muchacha en todos los cuadros, haciendo preguntas a la gente en la calle o acostándose con un señor en diferentes localizaciones, y la verdad es que es un experimento fuertecito. Pero por eso mismo es muy interesante, y en el fondo además revela muchísimo de Suecia y de los suecos, que yo creo que era la verdadera intención del director. ¿Qué cosa más rara ve usted, señor Escribano? Sí, no tengo más remedio. En el año 67, don Alfredo Landa y similares Eso es. Estuvieron persiguiendo suecas en las películas Y mire usted por dónde, que en Suecia nos perseguían otra manera, ¿no? Pues sí, y la verdad es que los suecos tenían clarísimo cómo es en España. Habla incluso de premios que consisten en viajes a España. Hablan de los veraneos de los suecos en Mallorca y en la Costa del Sol. Hablan de los españoles, cómo los ven los suecos desde Suecia en ese momento de los últimos años 60. En fin, tiene la película, la verdad, las películas tienen momentos interesantes. Lo que pasa, ya digo, como experimento es bastante fuertecito. Bueno, como experiencia, vale. Bueno, pues se llama Soy Curioso. Soy curiosa amarillo y soy curiosa azul. Dos películas. Dos opciones. Es momento para la actualidad y, señor Escribano, hay que reforzar la taquilla. Hablábamos el otro día con el señor Agustín Alcalá, con nuestro corresponsal en Nueva York, y bueno, pues confirmaba lo que ya habíamos contado aquí en la revista. Sí. Que están muy preocupados, que no se hace taquilla, que la gente no va al cine, que lo del DVD se ha impuesto ya de una forma rotunda. Sí, sí, es verdad. Se esperan ya el DVD y entonces, pues bueno, esto es una crisis. Sí, ya comentábamos que en América, sobre todo, están estudiando la posibilidad de estrenar la película en las salas y el DVD al mismo tiempo. Uh-huh. Porque si no, de todas maneras, no van a ir. Claro. En fin, por ahí va la cosa y naturalmente en España la cuestión preocupa y preocupa bastante más. Pues necesitamos refuerzos. Yo creo que sí, y por eso no es de extrañar que algunos nombres importantes de algunas películas, como las nuevas de Fernando León de Aranoa, el director de Barrio y Los Lunes al Sol, y de Daniel Calpe, Parsoro, Asfalto y Guerrero son sus últimas películas, se vayan a quedar para septiembre. Daniel Calparsoro estrena el día 9 de septiembre Ausentes, con Ariadna Gil y Jordi Mollà. El guion es de Ray Loriga y de Elio Quiroga, y dice Calparsoro que es un thriller psicológico, la historia de una familia aislada en una urbanización solitaria, una película como de terror, pero con una novedad, y es que sucede toda a pleno día, contrariamente a lo normal del cine este de terror, que siempre sucede de noche, ¿no? Bueno, pues este es un terror a pleno sol, terror psicológico, thriller psicológico, dice él. Mm. Fernando León también va a estrenar en septiembre Princesas, su nueva película, con Candela Peña y Micaela Narváez, una actriz de Puerto Rico. La película no tiene fecha todavía porque seguramente van a intentar que concurse en San Sebastián, que es un festival que a Fernando León se le da bastante bien. Es la historia de dos prostitutas, estas princesas, y el tema es, bueno, pues que en la prostitución, como en tantos otros sectores sociales, pues también incide la cuestión de la inmigración. Las prostitutas nacionales acusan a las extranjeras de que vienen de fuera, que vienen sin prepararse y que además bajan los precios, con lo cual es un problema muy parecido al resto, vamos a decir, del mundo laboral, entre comillas, ¿verdad? Bueno, Fernando León también produce la película en colaboración con Media Pro, de manera que para esta ocasión lo hace todo, dirigir, escribir el guión y producir la película. Bueno, si a mí lo de Calparsoro me parece bien, señor Escriba, ¿no? Lo de Fernando León, por supuesto, pero yo estoy en un sinvivir, porque... ¿Sí? A mí me gustan mucho los hermanos Panga. Hombre, ¿a quién no? Y claro, pues no sé nada de ellos. Pues bueno, pues los dos, Dani y Óxido, Oxai que dicen, claro, ellos, pero esto es Óxido. Óxido. Óxido Panga, se han ido ya a Estados Unidos a hacer su primera película completamente en inglés. Hay que recordar que Dani y Óxido Panga son los directores de El Ojo y El Ojo 2. Últimos grandes éxitos. ¿Y en qué se basaron los padres para poner al niño Óxido? Uy, cualquier cosa que le salió por ahí, en fin. Bueno, la película la van a protagonizar Kristen Stewart, la nena de La Habitación del Pánico, Dylan McDermott, el protagonista de la serie El Abogado de televisión, Penelope Ann Miller, que la hemos visto hace muy poquito en The Relic, y John Corbett, el protagonista de Mi Gran Boda Griega y de Love Me Tender, de la que hablábamos la semana pasada, un hombre muy guapo. Los dos señores son verdaderamente guapos. La película no tiene título todavía, pero es la historia de una familia que vive en el campo y de repente se hace de noche, cae una extraña oscuridad allí y empiezan a pasar cosas extrañas. Ya estamos. Yo creo que se debería llamar El Ojo 3, porque me parece que es el título que mejor le va a esto. Sí. La película se la produce Sam Raimi, nombre ya ilustre en el género, y el guion es de Mark Whitton sobre la novela Jason X de Todd Farmer. Ha empezado el rodaje en Canadá en esta semana y va a seguir en localizaciones de Estados Unidos. Bueno, pues nada, nuestros mejores deseos para los hermanos Punk, el Óxido y el otro. Dani y Óxido. Sí, sí. Y bueno, pues nada, El Ojo 3. Yo digo que sí, ¿no? Bueno, como es una familia y es de noche, pues El Ojo 3. Pues bueno, llegaremos pronto al Ojo T. Al Ojo T. Bueno, hay que hablar de la cartelera de Turia, que está muy bien. Hombre. Y ha dado un premio fantástico a Málaga, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un acontecimiento entrañable, ¿no? La cartelera Turia, la publicación que desde los años 60 y desde Valencia es un referente obligado en el mundo editorial del cine, ha dado el premio Halcón Maltés, dentro de la 14ª convocatoria de sus premios Cartelera Turia. El pasado sábado dieron el premio, un premio al Festival de Málaga por su promoción del cine español, que dicen ellos que es un referente naturalmente obligado para la propia revista. Además del Festival de Málaga, han tenido premios pues películas como Mar Adentro, Luna de Avellaneda, Nubes de Verano, actrices como Natalia Millán, Irene Montalá, Emma Suárez también por Horas de Luz, Ana Belén, Eduard Fernández dentro del apartado de los actores por Cosas que hacen que la vida valga la pena, de Gómez Pereira, y el propio Manolo Gómez Pereira, que se ha llevado el premio a toda su trayectoria. De manera que enhorabuena a todos y enhorabuena a la Cartelera Turia, una publicación verdaderamente señera. Más de 40 años informando sobre ti. Pues sí, ya lo creo que sí. Nos alegramos. Aquí está nuestro apartado de crítica. Cada semana seleccionamos una película. El señor Escribano analiza, escruta y después comenta. Vamos a ver qué hemos elegido. Pues hemos elegido algo que además viene muy al pelo, porque es una realidad ahora mismo, y además con este tema del G8, de la posible ayuda a África, en fin, este panorama terrible que viven millones de semejantes nuestros, creo que es obligado ver este documental, La pesadilla de Darwin. El otro día hablábamos del auge de los documentales. Bueno, pues aquí está uno de los más interesantes de los últimos meses, dirigido por Iber Sopé, también la ha producido Sopé, junto con Bárbara Albert, Martín Slatch y Eduard Moriat. Iber Soper es un documentalista franco-alemán y es quien ha diseñado esta producción, que entraría de lleno en el género de terror si no fuera porque es un retrato de la realidad, un retrato tenebroso, cruel, insoportable a ratos, pero verdadero y más amargo por eso, y también muy esclarecedor. Arranca del lago Victoria, un auténtico mar interior y una de las fuentes de la vida en África, quizá uno de los posibles paraísos terrenales en los que hace miles de años se inició la especie humana, especie que todavía no está en trance de extinción, aunque nos lo vamos mereciendo. Bueno, Tanzania, que es el país que alberga el lago, debería ser un país rico, un pueblo feliz. Hoy, como otros muchos rincones del continente negro, pero Sopé se fija en este, está presidido por la desgracia, por la miseria, por la enfermedad y por el dolor. Todo empezó cuando en el lago Victoria se introdujo una especie foránea, la perca del Nilo, con no sé qué afán experimentador. La perca resultó ser un terrible depredador de insaciable voracidad que ha acabado prácticamente con todos los ecosistemas autóctonos del lago Victoria y se ha reproducido con la misma intensidad. Ello ha producido una auténtica macroindustria de la pesca con una gran capacidad de comercialización y que podría, en el peor de los casos, mejor hubiera sido yo creo recuperar la riquísima variedad biológica del lago, podría haber sustentado un sistema de producción de riqueza para los tanzanos. Nada de eso. La industria está en manos extranjeras, europeas sobre todo, que utilizan a los nativos como mano de obra barata. Hay en el documental una secuencia estremecedora por su frialdad y su cinismo, en la que una comisión de la Unión Europea o una cuadrilla semejante celebra la calidad de las instalaciones, las condiciones higiénicas y de seguridad, y de paso el negocio que están haciendo. Constantemente allí aterrizan grandes aviones en las proximidades del lago con tanta asiduidad que rebasarían las posibilidades de control aéreo si lo hubiera de verdad. Es milagroso que no haya alguna catástrofe de consideración. Accidentes sí hay, pero no importa de momento. Estos grandes aviones traen a Europa toneladas de percas que abastecerán nuestros mercados, generalmente en piezas troceadas y preparadas, que pueden pasar además por cualquier cosa, incluso mero en mercados poco avispados. Cuando los autores de la película preguntan a los pilotos y al personal de las líneas aéreas qué traen los aviones que se llevan el pescado, la respuesta suele ser que no saben, o que vienen de vacío. Naturalmente es mentira. Los aviones descargan en Tanzania armas, armas que se venden a los ejércitos y a las múltiples guerrillas que asolan el continente. Pero esa actividad fraudulenta, cobarde, asesina, no es con todo lo peor del caso. Lo más grave es la situación del pueblo tanzano. En las orillas del Victoria, los hombres trabajan en condiciones miserables, mal pagados y diezmados por el hambre, la pobreza y sobre todo el SIDA. En medio de la enfermedad, ya es una terrible pandemia, el uso del preservativo es minoritario debido a la incultura y también a la persecución de la Iglesia, que no cesa. Los hombres contraen el SIDA y mueren. sus viudas caen obligatoriamente en la prostitución y también se contagian y contribuyen a difundir el virus si antes no son asesinadas por algún piloto borracho en medio de la más absoluta y terrible impunidad. A nadie le importa nada. A nadie le importa ni le conmueve que la principal fuente de alimentación del país sean los restos, cabeza, raspas y piel del pescado, que se lleva en camiones herrumbrosos a grandes descampados donde se seca entre las moscas y los gusanos, se asa a la intemperie y se consume. De vez en cuando llega algo de pan, unos granos de arroz. La gente se pelea por la comida, y cuando digo la gente quiero decir mujeres, ancianos y niños. Soper, sin la menor compasión, nos muestra a los chiquillos disputarse un puñado de arroz, entre gritos y carreras, a puñetazos y patadas, entre la tierra y los excrementos. Esta es la situación de Tanzania hoy porque no nos queremos enterar. Los niños se matan por unos granos de arroz entre la mierda. Y nosotros seguiremos mirando para otro lado. Dedicado a los que ayer se reunieron en Edimburgo, la cumbre del G8, la situación de África. ¿Qué poco vale la carne de negro? Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana. Puesto número 10. Bueno, en el 10 está la que ya es película de la semana, La Guerra de los Mundos. Primera semana en nuestra lista, la película de Steven Spielberg. Se me ha roto la bola de cristal, pero de todas maneras me ha puesto algo a que sube. Número 9. El cielo gira, el estupendo documental de Mercedes Álvarez. Dos semanas en la lista, ha subido un puesto. Número 8. Tapas, de José Corbacho y Juan Cruz, lleva ya 6 semanas, nada menos, y repite posición. Número 7. En el 7 está Madagascar, una película de animación estupenda de Eric Darnell y Tom McGrath. Puede hacer las delicias de los niños y también de los adultos. 2 semanas y repite posición. Número 6. Bueno, ha bajado un poquito Hierro 3, la película de Kim Ki-duk, el director coreano, que lleva nada menos que 12 semanas con nosotros. Número 5. Entre copas, de Alexander Payne, 19 semanas, está un pasito ya de la doble corona, aunque también va bajando. Número 4. Bueno, ha subido muchísimo Batman Begins, la película de Christopher Nolan, con Christian Bale en el papel del hombre murciélago. Estaba el 9, ha subido al 4 y lleva 2 semanas. Escríbanos de Bronce, número 3. Bueno, pues también ha bajado un poquito Nadie Sabe, la película de Hirokazu Koreeda, una película tremenda, esa situación de los 4 niños abandonados en medio de Tokio. 6 semanas en la lista. Escríbanos de Plata, número 2. Sigue subiendo Omag, la película de Pete Travis, que muestra aquel terrible suceso del terrorismo del IRA. 5 semanas en la lista. Vamos a por la mejor película de la semana. Escríbanos de Oro, número 1. Pues es Star Wars, La Guerra de las Galaxias, episodio 3, La Venganza de los Sith. 6 semanas en la lista, ahora ya instalada en el puesto de honor. Fantástico, señor Escribano, como siempre, espectacular. Muchas gracias. Aquí tiene usted un pequeño obsequio. A ver, a ver. Es un póster desplegable de un grupo coral, es un grupo de suecas, del año 67. Sí, sí, se nota. Ve usted. Esta todavía lleva bikini. No, y esta ya incluso ni lo lleva, ¿eh? Ni lo lleva, tremendo. Lo que pasa es que, claro, yo no sé, ¿a usted le gustan más las suecas o las noruegas? Bueno, cuando están en sazón casi que me da lo mismo. ¿Y en salazón? En salazón también. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. Su carrera duró casi tanto como la guerra de Vietnam. Jim Morrison, uno de los grandes poetas del rock. Let your children play. En ese año 1965, cantando Let My Fire, 7 años para acabar con tan solo 27 en París, víctima de una vida excesiva. The Doors. Unos chicos de Los Ángeles que representaron fielmente a toda una generación. Y lo cierto es que muchos murieron tan pronto siendo famosos, teniéndolo todo en las manos, acabaron rápido sus vidas. ¿Qué hubiese pasado con Jim Morrison de haber sobrevivido a aquella exigencia de la vida? ¿Cuántas maravillas nos hubiese ofrecido como este Jinetes en la Tormenta? Uno de sus míticos temas musicales, The End, ofreció sentido, dio sentido a una película magnífica, magistral, Apocalipsis Now. Bueno, pues por desgracia tanto talento se nos perdió, pues debido a la vida, a las vicisitudes, a lo soterrado, a lo oculto, a las inquietudes, a las almas vacías. Bien, con veintipocos años fallecieron. Vamos a hablar de alguno de ellos, vamos a rendirles homenaje. Aquí tenemos a Mila López. ¿Qué tal, Mila? Buenas noches. Muy bien. Bueno, pues Jim Morrison, qué pena, ¿verdad? Qué pena. Con tan solo 27 años. Muy jovencito. A punto de ofrecer tantas cosas, ¿verdad? Y se nos fue. Y es que no son pocos los veinteañeros que se fueron en plena fama. Al revés, son muchos. Hoy queremos recordar a aquellos personajes famosos que perdieron la vida muy jóvenes. Algunos sufrieron muertes además muy espectaculares, pero todos ellos tienen algo en común, además de su muerte a temprana edad, y es que todos vivieron muy deprisa, muy intensamente. Entre los nombres que destacamos hoy, personajes muy conocidos del mundo del espectáculo, del cine, del mundo de la música sobre todo, todos murieron antes de cumplir los 30, y algunos de ellos se convirtieron en ídolos precisamente porque su muerte se produjo cuando estaban en su mejor momento. Son muchos los seguidores de algunos de estos personajes los que aún hoy, y transcurridos muchos años de sus respectivas muertes, siguen honrando su memoria, y es que incluso a algunos de ellos la fama les ha llegado precisamente tras pasar a mejor vida. Jóvenes, ricos, famosos y aún así perseguidos por lo más inclemente de la existencia. Bueno, Jim Morrison, Eloy, la verdad que a ti te encanta Jim Morrison, bueno, ¿verdad? Es uno de mis favoritos. Y qué estética planteaba Jim Morrison, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y qué triste final allá en París. Bueno, pues sí, la verdad que sí. Pues sí, Jim o James Douglas Morrison nació el 8 de diciembre de 1943 en Florida, Melbourne, si no lo pronuncio mal, y como ha dicho, era el vocalista del grupo The Doors junto con los Ray Manzarek, que estaba a los teclados, Robbie Krieger a la guitarra y en la batería John Densmore. En 1967 publicaron su primer álbum, The Doors, aunque ya, como has dicho, en 1965 habían publicado el Light My Fire, que fue realmente un boom en su época. Y habría que decir que Jim Morrison pues tuvo una vida bastante desbocada, como quien dice, porque abusaba del LSD en demasía, y esto, entre otras cosas, le hicieron famosos porque en sus actuaciones, muchas de ellas, el directo pues se le iba de las manos y llegó a quemar instrumentos en la propia escena, o los destruía o posaba en posiciones muy muy sugestivas. Muy erótico-festivas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que le hizo que en muchas ciudades de Estados Unidos prohibiesen sus conciertos. Bueno. O incluso le detuviesen en alguno de ellos. Bueno, pero eso formaba parte también del espectáculo, sí, ¿no? Decía alguno de sus seguidores, Jim siempre flotaba, ¿no? Ocurriese lo que ocurriese, pero Jim siempre flotaba. Pues sí, pues sí. Pues habría que destacar 6 discos en su vida con los Doors. Luego los Doors siguieron publicando, pero hasta 1971, concretamente el 3 de julio, pues Jim Morrison estuvo como vocalista de este grupo. Hicieron pues grandes discos como The Doors, LA Woman con este Riders the Storm y otros muchos. Touch Me, que es el que a mí más me gusta personalmente. A ti es el que más te gusta. Sí. Y nada, y se fue en su última época de la vida con su mujer Pam a París porque estaba cansado de la industria discográfica a hacer poesía. Su renovada afición por la literatura se vio ahí expuesta en la Ciudad de las Artes. Y ahí acabó sus días, ¿verdad? Y ahí está enterrado, sí, en el cementerio Pere Lachaise. Cerquita de Oscar Wilde. Sí, sí, sí. Muy bonita su tumba. Ahí he estado yo. Y yo también. He estado poniendo unas florecillas. Bueno, pues eso en cuanto a Jim Morrison, el gran poeta del rock. Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, ¿qué tal, cómo está José Ignacio Bell? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tenemos otras cuestiones y otros artistas que se nos fueron pronto, ¿no? Pues sí, señor. Los tenemos además extranjeros y nacionales. River Phoenix, por ejemplo. 23 añitos acababa de cumplir River Phoenix cuando murió a las puertas del Viper Room, un local de la ciudad californiana de Los Ángeles, propiedad del también actor Johnny Depp, víctima de un paro cardíaco provocado por una sobredosis. Fue el 30 de octubre de 1993. Acababa así una carrera prometedora que incluía títulos como Exploradores, Cuenta conmigo, La costa de los mosquitos, Indiana Jones y la última cruzada, donde interpretaba al famoso arqueólogo en sus años mozos, y Mi Idaho privado. Pese a su juventud, Phoenix contaba en su expediente con una nominación al Oscar al mejor actor de reparto por la película Un lugar en ninguna parte. La muerte de River Phoenix resultó especialmente traumática dado el futuro que tenía por delante y porque además era la caída, dramática, dadas las circunstancias que la rodearon, de uno de los símbolos de eso que los medios bautizaron a principios de los años 90 como la generación X. La generación de X. Bueno, y luego que bien lo hizo su hermano, ¿eh? Gladiator, haciendo de cómodo. Estaba estupendo, sí. Joaquín, este, ¿no? Sí. Bueno, otro que se nos fue rápido fue Kurt Cobain, ¿no, Mila? Sí, por ejemplo, el líder de la mítica banda Nirvana nació el 20 de febrero de 1967 en un pequeño pueblo de Seattle. Su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres cuando él tenía solo 7 añitos. A los 14 le regalaron una guitarra y Kurt se apuntó a una escuela de música. No mucho después fundaba el embrión del que luego sería el grupo Nirvana. Y su fama pues creció como la espuma. En 1991 conoció a la cantante Courtney Love, con la que se casó y tuvo una hija. 3 años después, en el 94, durante su gira europea, Kurt fue ingresado en un hospital de Roma, oficialmente a causa de un accidente, aunque ya se hablaba de un intento de suicidio. El 8 de abril de ese mismo año, el cadáver de Kurt fue hallado en su casa con la cabeza destrozada por un disparo de escopeta. La versión oficial habla de suicidio, pero muchas voces hablan de asesinato y apuntan directamente a su viuda como la principal sospechosa. A su viuda, que es esta mujer a la que vemos siempre lanzando botellas contra una cristalera, ¿verdad? O pegando brincos o haciendo un poco un escándalo, suya, ¿verdad? Es, sí. A Courtney Love, que tiene también un grupo o algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues qué cosas. Pero no, todos nos acordaremos siempre de Kurt Cobain, de esa música grunge, ¿verdad? Uh-huh. Qué bien. 17 añitos tenía. Bueno, lo de Janis Joplin parecido, ¿no? El parecido, sí, con la misma edad, 27. 27, qué curioso porque frontera, tanto, ¿no? Jimi Hendrix, como Janis Joplin, como Jim Morrison, que hemos dicho, los tres murieron con 27 años, igual que Kurt Cobain. Pero el caso es de Janis Joplin, es especial, ¿no? Nació el 19 de enero de 1943 en Texas y sus padres querían que fuese maestra. Pero desde bien jovencita, con 16 años, comienza su amor por la música. Dice, a mí me gusta la música y a esto me quiero dedicar. Comienza a estudiar en la Universidad de Texas y ahí comienza a cantar con un grupo, Water Creek Boys, que tiene una mezcla entre blues y rock. Y en 1963 decide viajar a San Francisco, dejar los estudios y comenzar ahí a cantar en bares. Empieza su éxito y también empieza a tomar contacto con las drogas. En esta época de su vida llega a pesar 35 kilos tan solo. O sea que realmente estaba ahí. No, es que no comía. No, estaba ahí dándole todo el día. A los 2 años. Hombre, vuelve. Lo íbamos a hacer. Estaba haciéndolo. Pues, 2 años más tarde, vuelve a su casa. Dice que quiere volver a estudiar. Dice que se quiere casar con un tal JP. Pero este le abandona. La hunde aún más en la tristeza y se vuelve a ir en 1966 a San Francisco y junto con el grupo Big Brother and the Holding Company comienza a tocar en los bares, comienza a tener éxito, lo que les lleva en 1967 a tocar en el Monterrey Pop Festival junto con artistas tan grandes como Jimi Hendrix, The Who, The Mamas and the Papas, y esto les hace que una importante discográfica les proponga sacar un disco con el mismo título, Big Brother and the Holding Company, en 1968, incluía 12 temas en su disco. En 1968 saca este primer disco, pero también otro, Cheap Thrills, con 7 temas y con la misma banda. Ese mismo año, después de sacar este disco, abandona la banda y junto con otros artistas forma Janis and the Joplin Irves, o algo así pronunciado, que realizaron... Dominas el inglés, que da gusto. Sí, sí, sí. Estoy maravillado. Gracias. Son realizaron un disco que se llama I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama. Como su nombre indica. Sí, por supuesto. Esto es. Pero tuvo poco éxito. Las críticas no fueron muy favorables y los directos que tenían no eran del todo buenos porque metían muchos coros, muchas trompetas y era un poco desastre. En 1970 cada vez se dedica más por entero a las drogas en vez de a la música, pero sigue sigue trabajando en la música, viaja a Los Ángeles para grabar su quinto disco, Pearl. Sí. Pero mientras está en la grabación, una noche del 4 de octubre de 1970, muere por sobredosis también, y a las 18 horas es encontrada, y no se sabe bien cómo fue su muerte, si había alguien con ella, si estaba sola, si fue provocado. Bueno, pues el asunto de Janis Joplin también, con 27 años. Aquí tenemos pérdidas también gravísimas en el asunto patrio, José Ignacio. Precisamente por drogas, sino por la terrible carretera, ¿no? Así es. Los casos de Nino Bravo y Cecilia. Y de Cecilia. Eva Sobredo era una joven de 24 años cuando en 1972 la CBS decide lanzarla al ruedo musical con el nombre, en aquel entonces muy popular gracias a Simon y Garfunkel, de Cecilia. Hasta ese momento Eva era una chica de buena familia que había visto mucho mundo debido a ser hija de diplomáticos. Su corta vida solo le permitió publicar 4 LP, pero para el recuerdo quedan canciones como Dama Dama, Desde que tú te has ido, Mi querida España, Amor de medianoche y muy especialmente Un ramito de violetas. Lamentablemente un muy desafortunado accidente de tráfico acabó con la vida de Cecilia en 1976 cuando tan solo tenía 28 años. Y en el caso de Nino Bravo también, una edad parecida, ¿no? También en la pues sí, es un caso muy, muy parecido. Luis Manuel Ferri Llopis, valenciano de Aielo de Malferit, desarrolló una carrera como cantante amateur paralela a otras actividades profesionales hasta que su descubridor, Miguel Siurán, le propone intentar la aventura musical en solitario bajo el nombre de Nino Bravo. Con el tema te quiero, Bravo se apunta a la canción del verano del año 70. Era el comienzo de una serie de éxitos que incluye algunas de las canciones más escuchadas de la música ligera de la España de los 70. Noelia, Cartas Amarillas, Un beso y una flor y ese libre que oficialmente miraba al otro lado del telón de acero, pero cuya letra permitió a muchos soñar con una España democrática. Convertido en toda una estrella, los días de Nino Bravo terminaron el 16 de abril de 1973, cuando no había cumplido ni 30 años. Fue en un accidente de tráfico camino de Madrid. Bueno, pues ese recuerdo emocionado para estos grandes artistas españoles. Y volviendo al terreno internacional, Mila, tenemos también alguna singularidad que ofrecer, ¿no? Pues sí, otro que también murió en la carretera, James Dean. James Dean, sí. Muy jovencito también. Este con el Porsche aquel, ¿no? Sí. Llamaba el pequeño diablo o algo de eso, ¿no? Sí, eso es, justo. Pues el joven actor... Yo estaba ya también ahí. Sí, claro. Es como uno que al que antes aludíamos, que también estábamos ahí todos. Esto fue terrible, esto fue una conmoción. Sí, fue horrible, además era un chiquito muy joven, 24 añitos. 24 tenía, años, pobre. Muy tierno, con tan solo 3 películas, pero grandes, ¿eh? Grandes, sí, por supuesto. Él es grande, con 24 años, pues sus películas igual. Bueno, pues James Dean fue educado en el seno de una familia muy estricta, así que vivió una infancia muy reprimida. El pobre, tras la muerte de su madre, comenzó a sentirse atraído por el teatro y se matriculó en el Actors Studio. El caso es que su rostro rápidamente enamoró a las cámaras y no tardó en aparecer en la gran pantalla. Su debut fue con Al Este del Edén. Después le siguieron Rebelde sin causa o Gigante, aunque su repentina muerte en 1955, en un accidente de tráfico, como decíamos, fue cuando él mismo conducía su Porsche, provocó un tremendo impacto, especialmente entre el público más joven, ya que James Dean representaba en ese momento un modelo de juventud despreocupada, una imagen que todavía se identifica con este actor. Claro, en los albores del rock and roll, James Dean, rebeldón él, guapete... Guapete. Tampoco es necesario, Mila, que que seamos tan específicos, ¿no? He dicho guapete, pues ya está. Otro guapete, pues con un guapete solo ya... Bueno, vale, está bien. Lo de Sharon Tate fue dramático, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La pobre tenía 26 años y además estaba embarazada de 8 meses y medio en el momento de su muerte. Una de las muertes más traumáticas de Hollywood. Era la hija de un militar, lo que le llevó a recorrer medio mundo con su familia. Despertó su interés por la interpretación estando en Italia, así que viajó a la Meca del cine para trabajar en una serie de televisión. Allí conoció al que por entonces era uno de los directores más prometedores, Roman Polanski, con el que se casó en 1967. No ha sido una actriz muy prolífica, ya que solo rodó 6 películas, aunque también es cierto, bueno, que murió a los 26. A pesar de su corta carrera, su muerte ha pasado a la historia por ser una de las más brutales, y es que Tate y su bebé fueron asesinados por la llamada familia Manson, una cruel secta que acabó con su vida y la de otros 3 amigos de la familia en su mansión de Beverly Hills. El líder de este grupo, el famoso Charles Manson, tenía como objetivo sembrar el pánico entre la alta sociedad de Hollywood. Y vaya, si lo hizo. Por suerte, ese 9 de agosto del 69, Polanski no estaba en casa. Cuando detuvieron a Charles Manson, pues bueno, fue también una de estas cosas surrealistas. Estaba escondido en un armario, era muy, muy pequeñito, y estaba ahí metido, y bueno, parece que como que el hombre había recibido la luz desde las alturas y se sentía pues elegido por no sé qué extraño Dios, en todo caso Dios muy, muy, muy oscuro. Bueno, pues las cosas, y lo de Jimi Hendrix un apuntito, ¿verdad, Eloy? Hombre, un respeto. Un respeto para él. Un respeto. Sí, simplemente, pues podemos comentar que... ¿Cómo era la guitarra, de Jimi Hendrix? La mejor guitarra del siglo XX, según algunos expertos. Bueno, tampoco vamos a opinar nosotros, ¿verdad? Tampoco, no. Yo no voy a entrar, pero vamos, que lo tocaba bien. Era el más grande, el más grande. Sí, sí, con cuatro discos en su haber. Uh-huh. Y nada, y una muerte muy triste, ahogado en su propio vómito. Duro, pero bueno, que tuvo muchas cosas grandes en su vida, como por ejemplo, que contar su primer álbum, Are You Experience, en mayo de 67. Y en ese mismo año también, en diciembre, Axis, Bold as Love. Es como si intuyeran, ¿verdad?, que iban a acabar pronto, se acaban dos o tres. Vamos rápido, que esto... álbumes en cada. Sí. Pues sí, pues esto... Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿no? También habría que comentar su actuación en 1967 junto con Janis Joplin en el Festival Pop de Monterrey. Eso es, el Festival de Monterrey. Se salió, bueno, le devolvieron al escenario, pero bueno, y así sigue tocando. O en el Festival de la Isla de Wight, donde fue el auténtico protagonista en 1970. Ahí, es importante. Ese fue su último gran momento, ¿verdad? Sí. Jimi Hendrix. Bueno, pues estos jóvenes héroes, para muchos, para mucha gente de aquella generación, aquellos flower power, fíjate luego cómo se ha mal utilizado el término, ¿verdad? Flower power. Lo que hemos acabado en Grandes Hermanos y cosas de estas. Qué bella era aquella mujer de Los Ángeles. Qué buena versión hizo Billy Idol después, unos años más tarde. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Estamos bien. ¿Qué nos cuentan los correos? Pues tenemos a Vanessa Ruiz, oyente riojana, y tiene una duda. ¿Quiere saber cuál es esa cueva de alto interés de Cantabria para poder visitarla? Que no sabe el nombre ni la ubicación exacta. La cueva de la que hablamos ayer con Juan Ignacio Cuesta, pues es la cueva del Soplao. El Soplao, una magnífica oquedad, un estupendo abrigo natural, y yo creo que tiene visita además, ahora que la van a inaugurar para el gran público. Así que nada, El Soplao, cuando vayas a Cantabria no dejes de preguntar por ella. Ignacio nos cuenta, el tema de los trípodes en la película de Spielberg, de La Guerra de los Mundos, sale de un libro que leí hace mucho tiempo, era una trilogía, Las Montañas Blancas, El Estanque de Fuego y La Ciudad de Oro. Bueno, pues ahí está, esa pequeña observación. Yo creo que La Guerra de los Mundos está siendo diseccionada por todos convenientemente, y no hay mortal en la Tierra que no haya encontrado ya un fallo en la película. Pero eso sí, está siendo muy muy taquillera y es una gran obra de Steven Spielberg. ¿No te parece, José Ignacio? Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues el lunes me vas a contar todo sobre Spielberg, tú. Sí, todo. Por haber opinado. Vamos con el correo de Ángel Herfrancés. Dice, por Dios, mis súplicas han sido oídas, al fin, mi anhelado versus Simón de Montfort, Pedro II de Aragón, aunque yo esperaba un conde de Tolosa, Raimundo Berenguer IV. Bueno, mil gracias amigos, me estás haciendo muy feliz. Y por cierto, nos comenta que apostillamos en alguna ocasión, ¿verdad Juan?, que lo mejor sería esperar un par de meses para poder visualizar tranquilamente una película en casa con alguien en lugar de ir al cine. ¿Con el DVD? Dice, bueno, no es para llamaros al orden, al contrario, mis bendiciones, porque este que suscribe está harto de soportar cuchicheos de vecinos no deseados, de precios desorbitados, de bostezos, de chuches que se comen ávidamente con ruido, así que apoyo la idea de esperar unos meses y adquirirla por un módico precio en DVD y disfrutar en mi casa, con mi pantalla, con mi familia, de una película sin que nadie me moleste. Con mi home cinema, ¿no? Eso es. Mi cosa. El Dolby Surround. Y todo eso. Si es que ahora te pones el cine en casa, ¿verdad? Es verdad. Lo tienes ahí un pantallón. 5.0, 5.1. A ver, vamos a hacer una rápida encuesta. A ver, Martín Espósito. Dígame. ¿Estreno no, DVD sí? Estreno no y DVD sí. No. Prefiero ir al estreno. ¿Tú prefieres el estreno? A mí, yo prefiero el estreno. Muy bien. Silvia, no me vais a pegar, ¿no? Según la película. Según la película. Si lo merece, estreno. Si no, DVD. Milagros López. Pues si es buena, estreno siempre. Y si es buena, pues la vuelves a ver. O sea, estreno siempre. Siempre, sí. José Ignacio, ¿ves? Mira, el cine hay que verlo en pantalla grande, pero hay mucho pesado. Hay mucho pesado, cines, es verdad. Que habla en voz alta, además. Y comen palomitas y todo. Y en el cine no se habla. No se habla. A ver, Eloy de Laza. Yo estreno siempre que me inviten. Si no, DVD. Mira qué listo. Oye, el chico es sincero. Macarena Yagüe. Pues depende, un poco de todo. Sí, bueno, además... DVD más que estreno. DVD más que estreno, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, lo dejamos ahí, ¿verdad? Callamos, ¿no? Bueno, yo creo que para los Opus Magnum hay que ir a la pantalla grande. Pues digo, no es lo mismo ver en casa Independence Day. Bueno, aquí Independence Day puedes verlo en DVD perfectamente, sí. 14 veces. Pues sí. Pero no es lo mismo. Claro, el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos hay que ir 14 veces al cine. Por supuesto. Y disfrutarlo. Claro, es que 14 veces a cada una. Claro, claro. A no ser que tengas un pantallón en casa, pero. Ni pantallón. Suele ocurrir pocas veces. Ni pantallón. Más cosas, Silvia. Bueno, pues tenemos a Rita Connolly. Sí, Rita Connolly, que es la cantante que pusimos ayer. Ah, bueno, digo, nos había un correo Rita Connolly. No. Esa voz céltica, maravillosa. Tenemos a Rita Connolly como protagonista, porque es la cantante que quiere saber, Ramón, que es nuestro oyente, y quiere saber el tema que se puso de esta cantante. Detrás de Juan Ignacio Cuesta. Exactamente. Es, por otra cosa no preguntan de Juan Ignacio, pero por la canción que se pone después sí. Bueno, a Juan Ignacio también le hacen un pequeño comentario, y es que no confunda las Bardenas Reales de Navarra con los Monegros de Aragón, que bueno, es donde se hace la prueba automovilística de Baja Aragón. Pero esas son las cosas de Juan Ignacio. A Juan Ignacio hay que dejarle libre. Es un libre pensador. Entonces, si él dice que lo de los Monegros es en las Bardenas Reales, pues dejémosle. Bueno, pues a Ramón hay que decirle que la canción que se emitió de Rita Connolly es Reply and the Rock Pulse. ¿Ves? Pues eso, Reply and the Rock Pulse. Vamos a proponer que una sección de La Rosa de los Vientos se incorpore a los próximos hits, porque a ver si pillamos, porque es que no pillamos. Claro, ¿ves? Somos capaces de hacer grandes obras maestras nosotros también, hombre. Bueno, pues estamos en Gente sin Escrúpulo, Martín Espósito. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está el mundo? Si está todo alteradísimo. Hemos recibido un tanto tarde la invitación, ¿verdad? Para esta boda. Sí. Yo creo que tampoco habríamos podido ir, pero bueno. ¿A qué boda te refieres? A una boda especial que se celebró en Bombay. ¿Bombay? En Bombay. Mira, sí. Mira que está lejos Bombay, ¿eh? Fíjate que está... Sí, está lejos, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué tal quedó en Eurovisión? Ah, no. Eurovisión, no, Bombay... No, Bombay no quedó. O sea, este año no. Mira, si me cuentas cosas de cine, sí, porque Bombay... Ah, oh, Bollywood. Claro, Bollywood. Fíjate que ganan dinero, ¿eh? Más que Hollywood. ¿Produce más películas que Hollywood? José Ignacio seguro que tiene últimamente. La India, sí. La India está en torno a las 1000 producciones anuales, ¿eh? Uh-huh. 1000 estrenos. Ahí está. Más que Hollywood y Europa juntos. Pues este caso da para una película. Perfectamente. Porque se casaban, pues una ceremonia normal, típica, pues... Bueno, pues... La novia que espera al novio, el novio que espera la novia será. En Bombay, pues fíjate, la de boda que debe haber. Pues unas cuantas, son 18 millones de habitantes. Muy bien, Martín. En Bombay. Ya eres como la psicofonía de No Estar en Paz. O sea, ya te iba a preguntar por la población de Bombay. Pero... Ya tú presto... 18 millones de habitantes tiene Bombay. Sí, hay incluso fuentes que 17 millones y medio, una cosa así. Bueno, 17, 18 millones. 17, 18 millones. Sí, sí, sí. 437 kilómetros cuadrados. Tiene Bombay. Sí, sí, sí. Yo creo que no estaba, ¿no? Sí, sí. Que es casi. Tú vete que es más o menos la mitad que puede tener Berlín, porque Berlín es una ciudad enorme. Uh-huh. Pero Berlín tiene unos 3 millones y medio, más o menos, se ve como Madrid. Sí. Y aquí tiene Bombay, en 400 kilómetros cuadrados han metido 18 millones. Y Berlín, buenos conciertos, el de Live Aid en Berlín estuvo muy bien, ¿eh? En Berlín, pero Berlín, ajá. Berlín solo es para tecno, ¿eh? Sí, y para alemanes, bueno, aquello era un poco... Sí. Bueno, Berlín es el gran santuario del tecno europeo. Sí, sí, es verdad. Claro. ¿Eso has dicho tú, José, en alemán? 65. Hombre. Guten Abend, es Island, Hendels is better. ¿Qué significa? Pues buenos días a tu tío maravilloso. Guten Abend. Bueno, pues entonces vamos a hablar de esta boda, así un tanto peculiar, porque en lugar de esperar el novio a la novia estuvo esperando al novio. Y aquello, pues no tenía aviso de concluir. Martín, ¿no? hasta ahí bien. Bien. ¿Cuántas novias han esperado a los novios? Muchísimas. ¿Ah, sí? Que sí, hombre, que sí, que también pasa esto. Esto también pasa. ¿Halo? Y los novios que esperan a los invitados. A los invitados. Ah, eso es verdad. Claro. Es verdad. Y los invitados que esperan a los novios. Claro. Bueno, eso es lo normal. Eso es lo normal, ¿no? Sí. Bien, pues resulta que el novio no aparecía. Y claro, allí amenazaban con suspender la boda. ¿Escapóse? No, lo tenían localizado, pero le tenían a través del móvil. La familia de la novia ya le tenía localizado. Sí, no había problema, estaba localizado, y si no aparecía por allí, me imagino que irían a por él. Sí. A por Asif Khan Haur Khan. Asif Khan Haur Khan. Nasif Khan, Raoul Khan, no puedo. 25 años tiene el chavalín. 25 años tiene él y cómo... ¿Qué significa Nasif Khan, Raoul Khan? Así son las cosas y así las son. Es muy imposible. Pues resulta que como no acudía por las lluvias torrenciales que hubo, las carreteras estaban inundadas, vale, como tal, no podía llegar. Excusas. Hombre, ¿cómo va a acudir por un... Si se quiere, ¿verdad? Por no, un chubasco. No, la verdad es que no era chubasco, ¿eh? Ah, no. Era algo más serio, sí. Los monzones. Fuertes lluvias en la India azotaron esa semana, sí, la verdad es que sí. Sí. Y fue terrible porque, bueno... Muchas personas se quedaron sin hogar y tenemos datos terribles, pero y justo vamos a quedarnos con el dato de la boda. Con la anécdota. Con la anécdota. Y es que, por primera vez, una pareja, en este caso india, dice sí quiero a través del móvil. En concreto, él. Atención, amigos, es el primer dato registrado. Exacto. En ese sentido. Esto es innovador. La primera vez que un novio dice sí por el móvil. Original. Tono politono. Sonitono. Politono si quiero. Asif Khan, Hakur Khan. Asif Khan, Hakur Khan. Quiero, Har. M Clan. Tú mismo. Eso. Y la novia que estaba con el... Con el móvil en la manos libres. En manos libres. Manos libres para que hubiera testigos y que realmente dijera sí. ¿Cómo se dirá sí quiero en hindú? Es verdad. Buena pregunta. Es verdad. ¿Cómo será eso? Sí. Entonces vamos a ver, el sumo sacerdote... Sí, lo dio por válido, por bueno. Puso en manos libres. Puso en manos libres para que lo oyeran allí los testigos. Y se escuchó la vocecilla. Entonces el sumo sacerdote, como no escuchó bien, dice... ¿Puedo repetir? Y dio el visto bueno. Así que... Casoles. Casados. Sí, no sabemos qué ocurriría después, porque yo tengo el caso de una novia que apareció... ¿Sí? Sí, después de la noche de bodas apareció en el suelo el marido. ¿Pero qué haces, cariño? Y dice... Nada, es para sentir algo duro. ¿De verdad? Ding, ding, ding, ding. Eso decía la novia. Así que les dejamos felizmente casados. No. Amigos, es la vida. That's the life. ¿Cómo? Pues entonces se casó por el móvil, todos felices, fueron al banquete. ¿Qué hubo de menú? Pues me imagino que un poquito de botillo, a lo mejor. Eso que nos ha contado antes Macarena, ¿no? De pastel especial. Pastel con tripas de cerdo y menudillo. Sí. Veo que os ha gustado a todos. Pero bueno. El domingo traigo, ¿eh? Nota. Y liebre al chocolate. No, claro, porque en la India chuletón, lo que se dice chuletón, no... No. Sapos, a lo mejor. Salmón. Uy. O algo. No, nada. Aquello está... son muy rigurosos, muy estrictos, ¿eh? Pues fruta. Fruta del bosque, sí. Y especias. Sí, bueno. Claro, tomarían fruta y arroz. Y especias, sí. Pescadito. Y arroz. Sí, sí. A ver si nos enteramos, Martín, en qué consiste una boda india, ¿eh? Venga. ¿Cómo la novia del monzón. Está la película de la novia del monzón. Bueno, y José Miguel también. José Miguel también, que es el Wyoming, ¿no? José Miguel Monzón, ¿no? También. Bueno, amigos, terminamos semana. Culminamos con alegría, con felicidad. Aquí están los Osón para repartir cariño. Haidú, Picasso, Anonimo. Estamos en la última sección. Estamos en Somos Europeos. ¿Y qué? Ni una sola excursión ya sin el Despretine. Es el himno universal. Qué maravilla. Qué bien quedamos en Almería 2005, ¿verdad? Y se comen tu turrón y lo que haga falta. Aquí les vemos a los Osón en su plataforma giratoria, luces multicolor, juegos artificiales, toda una fiesta. Y... y también los niños del Tirol cantando. Escúchenles antes de que crezcan. Bueno, vamos a elegir un europeo del día. Ella es... una europea en este caso. Una europea. Mide 1,83. Bueno, hasta ahí bien, Martín. ¿Cuántas europeas miden 1,83? Unas cuantas. Entonces eso no es noticia. 1,83. Sí. 59 kilos. 59 kilos, delgadita, ¿eh? Un tallo. Tenemos el dato de su nacimiento, el 19 de abril de 1987. Bueno. E incluso, no es el sonido del Bigfoot, pero tenemos su sonido. Tenemos... Se están maltratando. El Bigfoot no, pero... No, ya un 83. Pero con un 83 y... Claro, qué grande, sí. Y pegando su grito, pues... No te digo, ¿y lleva así toda la vida? Lleva así 18 años. ¿Y esto le ocasiona algún perjuicio? No, pero bate récords con ello. 101 decibelio en Wimbledon. ¿101 decibelio? Hablamos de María Sharapova. 101 decibelios. María Sharapova. Sí, no, rara vez una ciudad alcanza los 90 decibelios. No, solo Madrid. Está en 80, 75, pues ella, 101. 101 en el torneo decibelios de Wimbledon. Ah, que es tenista. Es tenista. Es tenista. Es tenista, ya tenemos otro dato. Segunda. Estamos escuchando. En la WTP. Aquí está en un... En la WTA. En la WWE. Women Tennis Association. Ahí está, ¿visto? Ya tenemos la razón de por qué esta chica... Tú imagínate que vas a una fiesta, te presentan a Sharapova. Sí. Encantado. Yo me preocupo, ¿eh? Pues vale, su grito en oro. ¿Su grito en oro? Claro. Así tenemos unas zapatillas deportivas que lleva ella con incrustaciones en oro. Sí. Tiene incrustaciones de 18 quilates en concreto. ¿Para jugar? Dentro de muy poquito, sí, para jugar. Y dentro de muy poquito una camiseta con la cremallera también, del mismo material. Con la cremallera también, oro, que también sube oro y baja. Sí, dice que ella lo que quiere es deslumbrar a sus oponentes. Tú fíjate en el esfuerzo que haga. Pero claro, claro. La cremallera. Aquí tenemos una explicación, y es que ese uah, uah, es un tono politono sonitono, y están intentando hacer negocio con él. Sí, van a poner un politono con la guau guau guau. Ya es, lo acabamos de escuchar. O sea, tú, ese grito Bigfoot. Vamos a ver, Sergi, o sea, me están llamando un momento, me están llamando al móvil. Exacto. Fíjate. Estás en medio de una reunión, ¿verdad? Tenemos aquí el testigo de alguien que dice, instalé sus gemidos para la función de despertador y ahora sueño con ella. Ah, que cuando se despierta, o sea, 7:30 de la mañana. Con esos gritos me sorprende cómo nos revientan las pelotas. ¿Eh? Dice otro. ¿Pero cómo? Ahora cuando me grita Sharapova no perderé ni una sola llamada. ¿Cómo se llama Sharapova? Sharapova. Ah, Sharapova. María Sharapova. O sea, os imagináis. Su padre Yuri Sharapov. Madrid, claro, por eso ella es Sharapova. Claro, correcto. Porque el padre es Sharapov. Sí. Yo lo he pensado, ¿eh? La madre Yelena. Digo, si el padre es Sharapov, ella desde luego se debe apellidar Sharapova. Le encantan los crepes, es su postre favorito. Bueno, los crepes. Los crepes. No, los gritos. Los gritos también. Los daiquiris en bebida. Fíjate. Luego le gusta leer los libros de Sherlock Holmes. Lee los libros de Sherlock Holmes, ¿no? Y la serie de Pipi Cazalargas. Y los mortadelos. Ya no. ¿Cuántos años tiene la nena? 18, nació el 19 de abril de 1987. ¿Y ya es millonaria? Ya es. Oye, ¿y qué fue de aquella tenista? ¿Cómo se llamaba? Martina Navratilova. Yo creo que es una más actual, ¿eh? Ah. No, era una... Creo. Era una más fea. Vaya. Bueno, a mí me gustaría dedicarles un poema que tengo por aquí. A ver. A mí me gustaba mucho... ¿El poema? Claro, el poema de Martín. El poema. ¿Se lo dedicamos? Sí. A ver. Sí, a la pareja de indios. Sí. A ver. El rever, Sergio. Con tu mano de lava rugirá mi volcán al abrirse la tierra en serpentinas. Guardaré la voz en los cajones, sobre el sillón dormiré los murmullos. Eso es Lord Byron, ¿eh? ¿Y el autor? Silish. Ah, pues yo pensaba que era Lord Byron por el tono. Hasta el domingo, que se dé bien.